No sé. Bueno, pues el título de la sesión de hoy era Jóvenes y trayectorias de socialización digital, desigualdad ante las nuevas realidades tecnológicas. Lo que vamos a intentar ver hoy es cómo se ha abordado la cuestión de la desigualdad en estos últimos años y cómo se está abordando en la actualidad, a través de varios conceptos que son herramientas que nos van a interesar, como veremos más adelante, la cuestión de la brecha digital o del capital digital, ¿vale? Y algunas propuestas que vamos a poner sobre la mesa que son más o menos innovadoras. Antes que nada, bueno, pues deciros que esto forma parte, en cierto modo, de una investigación que estamos ahora mismo realizando, que está en curso, que de ella forman parte algunos miembros de Filosomos Aguas, como por ejemplo Javier, Celia, que también la conoceréis porque os dará alguna clase, y Ángel Gordo, que os dará también en metodología, y yo mismo. Y bueno, estamos realizando esta investigación precisamente estudiando las trayectorias de socialización de los jóvenes, ¿vale? Es para la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Es una institución que se dedica, bueno, que tiene un patronato muy amplio y tiene bastantes recursos, se dedica a hacer investigación también sobre los jóvenes y sobre el ocio de los jóvenes, los usos y las prácticas de las nuevas tecnologías, entre otras cosas. También tiene estudios sobre música y sobre muchas otras cosas, pero la verdad es que tiene mucha bibliografía y muchas de ellas están abiertas, lo podéis consultar en su propia página web, y la verdad que es una buena biblioteca de referencia. Por eso también os quería decir que esta investigación está en desarrollo, estamos en este momento en el proceso incluso de plantear la posibilidad de que hagamos algún tipo de publicación, rollo un libro o alguna cosa así, por lo que tenemos de momento, y entonces está en un proceso de construcción. Esto lo digo para que, bueno, que veáis que es un proceso participativo y que también queremos, pues, encontrar vuestro feedback y lo que nos podáis aportar, porque muchas de estas cosas, además de teóricas y prácticas, también pues son como la construcción de conceptos que nos vayan a ser útiles, ¿no? Y a veces, pues, con la teoría en la mano, se pueden tener ideas más o menos felices en ese sentido y generar herramientas que van a ser útiles, ¿no? Así que no os cortéis en ningún momento y poned en cuestión lo que queráis o plantead lo que queráis. Si tenéis alguna idea, pues las ponéis entre todos. O sea, que os incito al debate, básicamente. Y fuera de preámbulos, primero os quiero hacer una serie de reflexiones de lo que son ciertas transiciones que ha habido en el imaginario de las nuevas tecnologías, algo que creo que tiene que marcar un poco lo que vamos a contar en esta sesión, ¿no? La primera, nada, un comentario sobre el tema de las NTIC a las TIC, lo llamo. La idea sería esta de que, bueno, hay muchos teóricos que han empezado a decir ya que basta de decir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que qué nuevas, ya no son tan nuevas, si están con nosotros desde hace bastante tiempo, la sociedad digital está más o menos asentada, ¿cuándo vamos a dejar de llamar nuevo a lo que ya está aquí? Pues esa idea de... Entonces empezaríamos un poco, se empezó hace un tiempo a llamar TIC, a lo que antes se llamaba la SENTIC y todo eso. Y también ha habido una transición importante de pasar de referirse como tecnologías de la información y la comunicación, pensándolo como tecnologías aisladas, como la tecnología del móvil, la tecnología de internet, la tecnología de lo que sea, ¿no? Para referirnos básicamente a la noción de los entornos digitales. Los entornos digitales no son tecnologías atomizadas que no tienen relación entre ellas, sino que estaríamos hablando ya más bien de una especie de conjunto interrelacionado, ¿no? Que se convierten en contextos tecnológicos que tienen una interrelación entre ellos y que cada vez están más conectados. O sea, hoy en día no se puede entender el teléfono móvil o el smartphone, no se puede entender sin entender lo que es internet, no se puede entender el ordenador personal sin entender lo que es, por ejemplo, internet también, ¿no? Hay muchas de esas tecnologías que si no se interrelacionan no tienen sentido, ¿no? La idea de, yo qué sé, todo esto, la cuestión de la autocuantificación, de las pulseritas estas que tiene Apple, no se entiende sin la interconectividad que tienen todos los aparatos, ¿no? La idea de tener vinculado todo y vinculado a la nube y vinculado a una medición en tiempo real, todo está interconectado. Estamos ante entornos tecnológicos más que ante tecnologías sueltas, por así decirlo. Antes, cuando surgieron las primeras tecnologías de la comunicación, ya sea el fax o el telégrafo, pues eran cosas claramente distintas y no muy relacionadas, ¿no? O puedes mandar un telégrafo, o puedes mandar un fax, o puedes mandar o poner un correo tradicional, pero no tiene nada que ver unas cosas con las otras, ¿no? Y últimamente, algunos teóricos están hablando ya no tanto de esta idea de los entornos digitales, sino un poco más allá, directamente de ecología digital o de ecologías digitales, ¿no? Haciendo la metáfora de la biología. O sea, la idea directamente de que hay entornos interconectados, con equilibrios, con relaciones que se supone que van cambiando, pero que se mantienen, digamos, esas estructuras estables en el tiempo, ¿no? Es un concepto que está bastante por desarrollar, porque, bueno, ya sabéis que la ecología está basada en principios de la biología y de la física, y aquí estamos hablando de una cosa que es humana, ¿no? Así que habría que matizarlo en todo caso. Pero bueno, que si lo escucháis, que os vaya sonando, ¿no?, la idea de la ecología digital. La idea es siempre a superar la idea de que hablamos de tecnologías atomizadas, que estamos en una época, en un momento histórico en el que las tecnologías no se pueden entender por separado, hay que entenderlas en conjunto. Que ya la tecnología está presente en todas las esferas de la vida cotidiana, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación en particular. Bueno, quiero empezar por hacer una revisión de temas del imaginario que me parece interesante y también va a formar parte de esto que estamos desarrollando en la investigación. Quería hablaros un poco, en un principio, de lo que sería la historia de los posibles efectos adversos del avance tecnológico, ¿no? Siempre ha habido una especie de pugna, entre el avance de la tecnología, los efectos adversos y una historia paralela de las resistencias contra determinadas aplicaciones de la tecnología. Es interesante, por ejemplo, aquí tenéis una representación, un grabado de lo que fue el movimiento ludita. El movimiento ludita fue un movimiento que funcionó en Inglaterra hace muchísimo tiempo, la primera revolución industrial, y que básicamente era un movimiento en el que algunos de los obreros de las fábricas textiles destruían directamente algunos de los telares de los industriales como una forma de protesta por el cambio en sus condiciones de existencia que había tenido el hecho de la introducción de la máquina de vapor y de la revolución industrial en sus formas de vida. La idea era que ellos entendían que la tecnología había tenido, en cierto modo, un efecto negativo en sus formas particulares de existencia. A esto vamos a volver, porque es un debate constante que ha habido sobre el tema de la tecnología, la neutralidad de la tecnología, etc., ¿no? La idea de que, en realidad, podemos concebir la tecnología como algo neutro analíticamente, pero en realidad las aplicaciones de la tecnología casi nunca son neutras, casi nunca son neutrales, y casi siempre están utilizadas por aquel que las desarrolla o por aquel que tiene el control, digamos, en términos de poder, de esa tecnología, ¿no? La idea sería que, además, esta idea de una corriente ludita o de una posible corriente neoludita en un futuro, ¿no?, la idea de una reacción contra determinadas tecnologías concretas no conviene, en cierto modo, a las élites que forman parte del capitalismo. Y en este caso os quiero mostrar, en cierto modo, cómo el imaginario del siglo XX acaba vinculando, en torno a los años 50, en torno a finales de los 40, básicamente, por el efecto de las dos grandes guerras, a la tecnología con una especie de potencial destructor muy grande y con algo que tiende más a poder hacer el mal a la humanidad que hacer el bien. La idea, tenemos aquí unas imágenes de la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra, que además fue fue la guerra más sangrienta de la humanidad hasta el momento, murieron muchísimos miles de personas y se aplicó por primera vez masivamente la producción en masa para hacer la guerra, ¿no? Aquí tenemos también una foto de Auschwitz, del campo de exterminio nazi, y aquí tenemos en Nagasaki y Hiroshima las dos bombas nucleares, ¿no? Parece ser que dentro de ese imaginario que manejaban las élites del capitalismo en aquel momento, existía la lógica de que se quería evitar que se volviera de nuevo a generar reacciones antitecnológicas en esa dinámica. Para ello, se produce una especie de estrategia que podríamos considerar en términos de Gramsci. ¿Os suena Gramsci? ¿Sí? Gramsci es un teórico comunista que desarrolló una teoría alternativa para la explicación de lo cultural, alternativa a lo que es el estructuralismo tradicional. Básicamente tiene un concepto que es el de hegemonía, ¿no? Es la idea de crear una hegemonía o una contrahegemonía para luchar en lo cultural, digamos, para establecer una especie de relato que sea útil a la revolución, en el caso de la revolución, o podría ser útil al status quo en el caso de que lo quieran mantener, ¿no? Aquí tenemos representaciones paleofuturistas. ¿Sabéis lo que son las representaciones paleofuturistas? En este caso concreto, podemos ver algunas de las paleo es antiguo y futurista es futurista. Entonces, lo que tenemos aquí son representaciones del futuro en el pasado. Es decir, aquellas representaciones de hace mucho tiempo que representaban cómo sería el futuro, cómo sería más o menos el ahora nuestro. Aquí tenemos una imagen de los supersónicos, una serie de los 60, donde la profesora de los niños era directamente un robot, con una forma pseudoantropomorfa, pero no mucho. Y aquí tenemos algunas de las representaciones de los años 50, en las que en los libros de texto se pretendía construir la imagen positiva de una tecnología que iba a ayudar a los niños a aprender, que iba a ser didáctica, que iba a ser positiva, un poco para contrarrestar esa imagen que las tecnologías, las nuevas tecnologías, habían estado teniendo en el pasado. O sea, construir un relato hegemónico por parte de las élites que haga ver la tecnología como algo positivo porque ayuda a la humanidad. Esta idea de la tecnología como algo que además se vincula a la juventud, que es una forma en la que además se pretende sacar lo mejor de la tecnología, ¿no? Vinculándolo en el imaginario a la juventud. De hecho, tenemos aquí un ejemplo de un anuncio, este ya es de principios de los años 80, pero también es muy interesante, ¿no? Es el primer laptop diseñado para ser tu primer laptop. O sea, directamente el bebé toca con su dedito inocente aquella máquina y la libra de todo pecado original destructivo, ¿no? Ese es un anuncio genial, o sea, es maravilloso. Posteriormente empezamos a encontrar, a partir de los años 50, toda la aparición de un nuevo relato que se dedica también a la juventud, que se dirige a los niños específicamente, y que es un relato que empieza a dar una cara amable de la tecnología de nuevo, ¿no? La idea de la introducción de la robótica en los cómics, en la televisión, en los videojuegos, etcétera, etcétera. Os comento los casos si queréis. Este fue el primero de todos, quizá, es el de Astro Boy. Tetsuka es un mangaka muy famoso japonés. Empezó a dibujar unos cómics en los que el protagonista era directamente un pequeño niño robot que por primera vez en el manga japonés era electrónico, o sea, era un robot directamente. Y este robot era el protagonista y era el bueno que luchaba contra el mal, ¿no? Para que los niños ya se fueran identificando, por así decirlo, con la tecnología. Encontraréis que muchas de estas representaciones tienen origen japonés. No parece tampoco baladí el hecho de que estas representaciones hayan nacido directamente de la mente de japoneses, que son los mismos que sufrieron directamente aquellas bombas que hemos visto hace poco tiempo, ¿no? Los que quizá, por tener una sociedad bastante tradicionalista y aún así haber sufrido los grandes horrores de la tecnología de guerra, tenían más necesidad de hacer que sus niños volvieran a aceptar la tecnología como algo positivo. Y que además se han convertido en los últimos años en punta de lanza de lo tecnológico, como sabéis. Tenemos a Doraemon. Es el último. Doraemon es... ¿Cómo? Sí, es actual, todavía funciona. Todavía lo ven los niños. Es bastante antiguo porque el cómic es de... Creo que es de los 70 o incluso antes. Sí, es un paso pensar con los inventos que ya están y que están trabajando, en que es increíble. Lleva años y años. Lleva muchísimos años. 40 años. Y ahora todavía hacen películas y todo, en el cine de Doraemon. Doraemon es el gato del futuro. Doraemon es enviado al pasado, que serían los años 70, 80 y 90, porque dura mucho la serie, porque está inspirada en el propio manga. Y Doraemon viene a darles inventos específicos para solucionar los problemas de un niño inadaptado, vago y con problemas de adaptación social. Entonces, él mismo, o sea, su nieto le envía al pasado ese gato para que le ayude. Es un gato tecnológico, pero ¿conocéis el principio que formulaba, no sé si era Carl Lewis o el de 2001 Odisea en el Espacio, ¿te acuerdas cómo se llamaba el autor? Carl Lewis, no sé qué Carl Lewis me parece que era. Bueno, el que escribió 2001 Odisea en el Espacio, el libro, que luego se hizo la película famosa. Pues decía que que en un universo suficientemente avanzado cualquier tecnología era indistinguible de la magia. Cualquier tecnología avanzada era indistinguible de la magia, ¿no? La idea de Doraemon así lo muestra, o sea, está metiéndole a los niños la idea de la tecnología, pero siempre estamos viendo una tecnología que acaba con el apellido mágico. La puerta mágica, el gorro mágico, el no sé qué mágico, pero bueno, no es una tecnología que viene del siglo XXI, sí, pero es mágico. No queremos saber cómo funciona. No queremos entender cómo funciona, solo que nos solucione los problemas. Aquí tenemos a Mega Man de Nintendo. Mega Man es un superhéroe que también es un robot, que tiene que luchar contra un doctor maligno y otros robots y tal. Tenemos a Arale, que es de Akira Toriyama, del mismo que hizo Dragon Ball. Es también un robot, es una niña robot, inspirada en cierto modo en la estela de Tetsuka, del Astro Boy. Ahí tenemos Metroid, también son juegos de videoconsola, ese también es de Nintendo. Es Samus, me parece que es una heroína que está metida dentro de una especie de traje súper desarrollado que tiene un montón de armamento, pero que lo usa para hacer el bien, lógicamente, como tiene que ser. Y ahí tenemos al famosísimo Mazinger Z, que este ya era de cuando yo era pequeño. Ya... Además, es curioso porque encontré esa imagen de la revista TP, que era una revista muy, muy famosa de televisión, y tuvo una portada, tuvo su portada, costaba creo que 10 pesetas esta revista en ese momento, una edición especial que hicieron con la portada de Mazinger Z, porque los niños andaban locos con Mazinger Z. Mazinger Z es el manga y luego anime que fundó toda una especie de género del anime y del manga que se llamaba el Tekka, que es el que luego desarrolló todo lo que ha venido siendo Evangelion y todo eso. Mecha, se escribe Mecha y es Mecha, que sería todo el género que luego ha desarrollado la idea de los super robots que luchan entre ellos y todo eso. Luego vienen los Transformers más adelante y todas esas cosas. Gundam es el nombre técnico de los robots. Gundam. Gundam se llama. Gundam. Gundam. Los bichos estos así con forma humana, ajá, robots que luchan, son Gundams. Antropomorfos y gigantes. Los que se mete la gente dentro. Sí. Este sería un ejemplo, ¿no? Mazinger Z fue el primero, además, que es el más antiguo de todos, y su idea era eso, ¿no? Vincular a la mente y la máquina y luchar por la justicia. Un poquito para que veáis cómo sutilmente se va colando ese relato dentro del imaginario juvenil, muy dirigido al imaginario juvenil, y durante muchos años hemos crecido con esta lógica de la vinculación entre el robot y el ser humano como algo ya positivo, ¿no? El robot, la tecnología, las tecnologías de la comunicación, aunque evidentemente el relato hegemónico pues no es el único relato que existe, ¿no? Ese relato hegemónico que intenta unificar el bien y la tecnología no es el único que existe. Encontramos muchísimos ejemplos de lo contrario, la típica narrativa de la rebelión de las máquinas, por ejemplo, ¿no? La idea de que si se utiliza la tecnología, se puede utilizar para hacer el mal y que en algún momento esa tecnología podría volverse en contra de quien la crea, ¿no? Tenemos eso, la idea de Matrix, que también en su origen, en su génesis, es la rebelión de las máquinas. En realidad todo Matrix es una creación de las máquinas para que los humanos vivan y sean pilas y sean utilizadas como pilas para que las máquinas puedan vivir y tener energía, ¿no? O sea, de dar la vuelta a la tortilla. Dune también tiene un origen de saga, aunque en Dune prácticamente no hay máquinas inteligentes. Este universo de Dune se basa en vehículos. O sea, hay vehículos, muchos vehículos, pero no hay androides. De hecho, los consejeros que utilizan como si fueran androides son los Mentat, que son una especie de humanos evolucionados. Pero si os dais cuenta, en el universo de Dune, en general, si habéis visto la película de David Lynch, o habéis leído el libro, lo que sea, o visto las series o lo que sea, casi nunca aparecen máquinas inteligentes. Y eso es porque en el origen de Dune hubo una cruzada contra las máquinas. Las máquinas se volvieron en contra de la humanidad porque iban a ser desconectadas, y arrasaron prácticamente toda la humanidad, se hicieron con el control y al final la humanidad tuvo que luchar contra ellas, eliminarlas, y una vez las eliminó, nunca las volvió a crear. Por eso la inteligencia artificial fue anulada en ese universo. Y a partir de entonces solo tienen vehículos que ellos pueden manejar, nunca máquinas inteligentes. La yihad bulderiana. La yihad bulderiana, efectivamente. La yihad bulderiana. En 1984 tenéis la aplicación de lo que es la tecnología, ya muy prontamente, haciendo un análisis desde 1948, que es desde donde lo escribe, hacia un futuro imaginario, que es el 84, que es el año en que yo nací, diciendo que la tecnología podría ser utilizada para, para el control, por ejemplo, en un estado totalitario, y pone los ejemplos pues, cuando explica lo que son las telepantallas, por ejemplo, y todos los instrumentos de control de los ministerios, el tubo del olvido y esas cosas. Tenemos Terminator, que es el, bueno, es el, por excelencia, la rebelión de las máquinas, ¿no? La idea de un futuro en el que la inteligencia artificial se va a hacer con el control del mundo. Y tenemos una de las grandes estrellas de la crítica tecnológica que ha habido últimamente, que es Black Mirror, una serie inglesa. Creo que la hacía la BBC, ¿no, Javier? La sí, pero la compró otro. Y bueno, en esta serie hay muchísimos, son capítulos independientes, como sabéis, seguramente os hayan tratado en una clase de alguno de ellos, porque son temas siempre muy interesantes. Y la idea un poco es que todos son críticos con la tecnología, precisamente irónicamente, criticando esa mayor frase, ¿no? El futuro es brillante. Y cada uno de ellos presenta una especie de distopía muy plausible, porque todas ellas tratan temas que podrían pasar en un periodo de tiempo no muy largo, ¿no? Y Schwarzenegger nos mira amenazador. El Gobernator. Bueno, vamos a centrarnos entonces en el tema del estudio de la desigualdad en el mundo digital, que es lo que más nos interesa. Como hemos visto, se ha hecho hincapié bastante en el potencial liberador de la tecnología durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, no se había estudiado tanto, por lo menos no se había estudiado tanto hasta el presente siglo, los efectos en desigualdad que puede tener la tecnología, ¿vale? Esta idea de los efectos de la desigualdad que puede causar la tecnología es algo que se trataba de una forma no teórica en el ludismo, porque al final la idea ludita de la destrucción de las máquinas tenía que ver con esta cuestión de la desigualdad, aunque no estuviera teorizada, pero ya en el siglo XX se empiezan a hacer algunas teorizaciones, ¿sí? Aquí hay que mencionar la idea de los intereses de lo que se va fraguando como el lobby digital, aunando al lobby tecnológico, a ciertos sectores de la burocracia estatal, la idea de una especie de entidad o de asociación temporal de poderes a los que les interesa que la tecnología se siga desarrollando, siga penetrando en nuestras vidas, porque a la vez es un instrumento productivo y es un instrumento de control, es las dos cosas, ¿no? Por eso os hablaba de todo este relato que se construye de la tecnología como algo positivo, porque interesa también la construcción de ese relato. En el imaginario, sin embargo, vamos a encontrar muchas veces ese debate entre los riesgos y las oportunidades, ¿no? Enfoques que miran de cara a los riesgos, cuando vemos a la policía hablando de ciberbullying, cuando vemos a gente hablando del acoso sexual a través de herramientas de internet, etcétera, etcétera, la pornografía infantil. Hablaremos de esas cosas normalmente, oiremos hablar de esas cosas y se tratarán como riesgos de las nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, también encontraremos un discurso casi hegemónico, que es el de las oportunidades, el de todo lo que te puede abrir, el mundo que te abre, la idea de las nuevas tecnologías y lo que te pueden ayudar a mejorar tu vida profesional, tu trayectoria, tus relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos últimos años, concretamente en estos últimos 20 años, ha empezado a surgir, a abrirse paso, una corriente académica que se ha dedicado un poco más a estudiar directamente las desigualdades. Las desigualdades que se producen en la sociedad red y por la sociedad red, por efecto de la sociedad red. Las primeras alertas oficiales las podemos fechar desde la época de la administración Clinton, cuando aparece por primera vez en un informe la idea de lo que podríamos interpretar como el esbozo de una brecha digital. Se menciona la idea del peligro potencial que tiene para el desarrollo de las nuevas tecnologías, la idea de que haya mucha gente que no se puede conectar físicamente. Ahora trataremos la idea de la brecha digital, pero vamos, que tengáis en mente que estamos hablando de la época de la administración Clinton, hace bastante tiempo. Se empieza a tratar, pero no necesariamente es un enfoque crítico, ¿vale? O sea, pensad que al final el objetivo final de estas administraciones es que todo el mundo se conecte, porque así es beneficioso para nuestra economía, es beneficioso para tener controlado a la gente, para esto, para lo otro. No hay un espíritu, digamos, crítico cuando la administración se plantea la idea de una brecha digital. Vamos a hablar entonces de la propia noción de la brecha digital. La brecha digital, el internet en inglés es digital divide, fue una de las primeras formulaciones que se hicieron en relación a la desigualdad, para tratar de explicar las amenazas de la desigualdad y relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto. Bueno, la desigualdad en términos económicos se había tratado mucho, pero la desigualdad en la tecnología no tanto. De hecho, es curioso, cuando surge el concepto de la brecha digital encontramos incluso reacciones muy férreas por parte de ciertos colectivos ultraliberales que vienen a decir la idea de que la brecha digital en sí misma es una especie de invención de los progresistas, porque en realidad esto se superará de forma natural en cuanto todo el mundo acceda a internet y se acabará el problema, porque todo el mundo será igual y ya está. Bueno, ya sabéis, esa cantinela típica de determinados discursos que intentan evitar el problema de la desigualdad. Nosotros intentaremos centrarnos en ese problema en lugar de evitarlo e intentar tratarlo con herramientas que nos sean útiles. El problema del primer planteamiento de la brecha digital como concepto es que es un eje absolutamente dicotómico, ¿vale? Es bipolar, o sea, tiene dos polos, que es la accesibilidad sí, accesibilidad no. O sea, ¿estás dentro o estás fuera? ¿Estás conectado o no estás conectado? ¿Estás sin o estás out? La conexión a la red, a internet, es el único criterio, digamos, de inclusión o exclusión, ¿no? O la idea de la posesión de un artilugio que te permita conectarte sería la única herramienta de distinción entre lo que sí y lo que no. La idea está también ligada... Nos pasó un texto de Scolari, en el que habla también de la alfabetización digital. La idea de la brecha digital también está vinculada a la idea del alfabetismo o alfabetización digital. También algunos lo llaman alfabetización transmedia, la idea de la consecución de las competencias que te permiten superar esa brecha. O sea, la idea de que exista una brecha, de que exista una frontera que separa a los que sí de los que no, a los integrados de los no integrados, implica, como en la lectoescritura, la cuestión de que se pueden adquirir las competencias necesarias para superar la brecha y ya. O sea, o estás aquí o estás ahí. Entonces, la idea del alfabetismo, la alfabetización digital, sería en cierto modo responsabilidad de un Estado, y la escuela debería asumir la idea de alfabetismo digital, y la escuela sería la institución encargada de hacer que la gente que no está insertada en ese sistema digital, pues se inserte. Es decir, que aprenda a manejarse con las nuevas tecnologías y se interese. Esto venía un poco desarrollado en el texto de Scolari, en el que vemos también esa noción de alfabetización y de alfabetización transmedia o alfabetización digital. Las dos apuestas son diferentes, ¿no? La digital sería, pues, vinculada a las tecnologías digitales, y transmedia, pues, tenía que ver con la idea de los media, de la época en la que se puso mucho hincapié en el tema de los media, la televisión, la prensa digital, etc. Y la idea de que esa alfabetización tiene que ver con las competencias en todos esos campos, ¿no? De poderte informar, de poder exponer tus propios contenidos, etc. Bueno, sin embargo, con el tiempo se ha ido matizando bastante la noción de la brecha digital bipolar, esta que os estoy diciendo, que es absolutamente maniquea porque tiene solo dos puntos y una frontera entre medias. Entonces se han ido desarrollando conceptos para explicar la desigualdad como los conceptos de las tres brechas digitales. Algunos autores hablan de dos brechas, algunos ya hablan de tres brechas. Yo os voy a contar las tres brechas, a ver qué os parece, y luego lo comentamos, pues, si tenéis alguna aportación, lo queréis matizar o os parece alguna que no funcione. La primera de todas es esa brecha primaria, que sería la equivalente a la que hemos comentado, a lo que nació como la primera brecha digital. La idea de una frontera de acceso, o no acceso, esa idea de tener acceso o no acceso a las nuevas tecnologías sería lo que separaría a la gente que está dentro del sistema y a los que están fuera del sistema. Entonces empieza a nacer la idea de una brecha secundaria, que a partir de la primera década de este siglo se empieza a plantear como una brecha del uso, es decir, una brecha en la que se atienda cualitativamente al tipo de uso que se hace. La idea es discriminar entre usos absolutamente pasivos y usos que tengan un papel un poco más activo. Ahí nace también el concepto del prosumidor, que habréis oído en algún momento, la idea del productor, consumidor. O sea, hay gente que solo son consumidores, es decir, que solo están utilizando contenidos que otros generan, la idea del prosumidor, la idea de alguien que produce y consume a la vez, ¿no? No hay productores prístinos, porque todo el mundo que produce también, en cierto modo, está consumiendo algún tipo de contenidos culturales, ¿no? Entonces, esta brecha secundaria se caracterizaría principalmente por ser un poquito más sutil, medir mejor las desigualdades y atender al tipo de uso que se hace. Si lo que queremos decir es un 84% de la población española se conecta a Internet, no estamos haciendo ninguna distinción en esa masa del 84%. Parece que la señora de 65 años que solo sabe mirar su correo es igual que la chica de 20 que maneja perfectamente 17 redes sociales, todo el software necesario para hacer su carrera y además es montadora semiprofesional de vídeo porque ha aprendido con tutoriales de YouTube y se le da muy bien. Y encima tiene su canal y sube sus cosas y tal. O sea, veis que son usos absolutamente radicalmente opuestos, ¿no? No tiene sentido meter a todos en un mismo grupo porque hay muchos matices. Y ahí entraría la lógica de la brecha secundaria. Una vez superada la brecha primaria, algunos teóricos hablan de la superación de la brecha primaria, cuando llega a un nivel de saturación. Esto, si queréis, lo podemos discutir porque hay algunos que defienden eso y otros que todavía siguen criticando la idea de que se diga que se ha superado una brecha, ¿no? Estaríamos en torno a un 90%+ de jóvenes de entre, creo que era de entre 10 y 15 años que se conectan a la red con una relativa asiduidad, por tanto se dice que el problema de la brecha primaria se ha superado, ¿no? Que el acceso en el futuro será para todos, porque si en el presente para los jóvenes lo es, cuando vayan siendo esas cortes de edad más mayores, desaparecerá el problema de la brecha primaria. Es algo que algunos teóricos afirman y otros dicen que no, que todavía sigue existiendo bolsas de desconexión y que todavía sigue siendo un problema la idea de no tener los aparatos necesarios para conectarse. Pero bueno, es una discusión que está más o menos abierta. Lo que sí que parece que los datos apuntan a que en los últimos 5 años ha seguido creciendo el nivel de conexiones y que en la actualidad hay muy poca gente, sobre todo entre los más jóvenes, que no tenga acceso a Internet de ningún modo. O sea, que no tenga ninguna forma de conectarse. Entonces, esta idea de brecha secundaria lo que viene es a matizar las desigualdades en una época en la que ya todo el mundo se entiende que está conectado. No es cierto que todo el mundo esté conectado. Hay mucha gente, sobre todo mayores de 65 años, donde son más todavía los que, bueno, 65 no, pero 70, son más los que están todavía por conectar, por así decirlo, que los que están conectados, ¿no? Entonces, no podemos decir que la brecha ha desaparecido, sobre todo en un momento en el que ya muchas cosas, como es el tema de la administración, como es el tema de la gestión de redes y tal, funciona muchísimo por Internet, ¿no? Y el tema de la búsqueda de trabajo, etcétera, etcétera. Hay gente todavía en ciertas franjas de edad que sigue excluida. Pues una cuestión que tiene más que ver con la edad y con la clase social. Bueno, pues esta brecha secundaria que pretendería separar los tipos de uso o distinguir o discriminar entre los tipos de uso, precisamente tiene también matices. Esto lo hemos hablado Javier y yo alguna vez también, sobre el tema de que se establece, o sea, ante la idea de una brecha secundaria se establece la idea normativa de lo que es un buen uso de la red, ¿no? Es decir, ¿quién está estableciendo lo que es un uso correcto o potencialmente beneficioso de la red, ¿no? La idea de, o sea, saber manejar LinkedIn es objetivamente bueno porque te permite conseguir trabajo. O sea, todo el mundo debería saber manejar LinkedIn. Es lo que está diciendo quien evalúe ese tipo de usos. Como, o sea, si tú usas Internet para determinadas cosas o para otras, ¿quién evalúa, ¿no? ¿Quién está midiendo cuál es el valor social que tiene detrás el uso tecnológico? Eso también está abierto a debate. Si queréis decir cualquier cosa, si tenéis alguna aportación, lo que sea, ya sabéis, me interrumpís sin problema. Me prometo también, Javier. Claro, la historia es que la brecha, sí, se divide, o sea, divide en una sola línea, no solo este, ¿no? Claro. Pues claro, por eso. O sea, como ya muchas veces se dice que que los buenos usos son los que aumentan los capitales o el capital cultural y demás, o económico tal, o social, de quien la usa, ¿no? Pero entonces ya ahí estás asumiendo la lógica de los capitales, que es un capital, que es un capital valioso. Entonces, yo creo que sería más interesante modificar esa por multiplicidades de usos, ¿no? O algo así, o SEO vectores de desarrollo de, no sé. Claro, la idea, lo que dice Javier, ¿no? La idea de que El problema de esta división, de divide, de la brecha, es siempre una especie de unidimensionalidad, ¿no? O sea, hay una sola dimensión y estás aquí o allí en una dimensión, ¿no? Y entonces nos interesa analizar la riqueza de todo esto. Pero no hay, aparentemente, en la primera década de este siglo, un análisis potente que deje de analizar lo digital como una unidimensión. Entonces, ¿qué sucede? Que va a haber una apuesta de la que vamos a hablar acto seguido, que intenta introducir otros matices para explicar eso, ¿no? Pero antes os quiero hablar de la tercera, la propuesta de lo que sería una tercera brecha digital o la brecha digital terciaria. Esto lo plantean algunos autores, lo plantea Fernández Enguita, pero fusilando a otros autores americanos que ya lo habían dicho previamente. Es la idea de la desvinculación, o sea, una brecha que se produce no entre las personas, sino entre las instituciones. Concretamente, entre la institución escolar y el resto de instituciones sociales. La idea de que la institución escolar tiene un cierto atraso en los usos de las nuevas tecnologías, respecto al resto de la sociedad, ¿no? La reflexión que suelen hacer esos teóricos es hablar un poco de, bueno, pues si ya tenemos una e-administración que prácticamente puedes hacer muchísimas gestiones online de lo que es la vinculación con la burocracia, con el Estado, si ya puedes estudiar en universidades como la UOC o la UNED, la mayor parte de cosas las puedes hacer online, si ya tienes campus virtuales en las universidades, si ya puedes prácticamente acceder a cualquier tutorial a través de YouTube, la pregunta es, ¿dónde está la escuela? La escuela está funcionando con un sistema todavía bastante parecido a cómo estaba funcionando la escuela hace 50 años. Esa es la forma que tienen de plantear la cuestión. Yo tengo mis dudas, conociendo a gente que trabaja en la escuela primaria, tengo mis dudas porque según su forma de relatar la cuestión dicen que sí, que muchas de las tecnologías se están introduciendo en las aulas y que a lo mejor el problema no es tanto la introducción de las tecnologías, sino los usos específicos que se permite o no se permite hacer en las aulas, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. La idea sería básicamente que además de las brechas que hemos observado, de una brecha de conexión-desconexión o una brecha sobre el tipo de uso que se hace, tenemos una brecha en la que la institución escolar está un poco desvinculada de los usos que luego va a haber en la sociedad, a través de los cuales vas a poder desarrollarte como individuo o buscar trabajo o lo que sea, ¿no? Ese tipo de usos de los que estábamos hablando. Entonces esa tercera brecha vendría un poco a complementar a las otras. La idea, por supuesto, es que todos estos teóricos generalmente plantean la necesidad de que sea la institución escolar la que asuma la reducción del problema de las brechas. Entonces siempre se plantea la institución escolar como la gran panacea que va a solucionar el problema de la desigualdad, ¿vale? De las brechas digitales, de esta idea de las brechas, incluso con matices, primera, segunda, tercera brecha, a finales y a mediados incluso de la primera década de este siglo, empiezan a hacerse otras formulaciones, ¿vale? Y estas formulaciones toman en cuenta el corpus teórico de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que algunos lo conoceréis, os sonará. De todas formas, vamos a hacer un breve excurso sobre su teoría, básicamente sobre tres de sus conceptos fundamentales, ¿vale? Que son el campo, el hábitus y el capital. Lo vamos a hacer porque luego vamos a explicar lo que es la noción del capital digital y cómo se utiliza respecto a las nuevas tecnologías. Para ello, primero, os quería comentar precisamente la idea de esa transición, del momento en el que está en auge y de moda en la academia, la idea de la utilización del concepto de brecha, la brecha esto, la brecha el otro, cómo se llega a estirar como un chicle el concepto de brecha hasta el punto de que, aunque sea un concepto unidimensional, como lo ha planteado Javier, se intenta meter elementos cualitativos en la segunda brecha, diciendo, bueno, sí, es un elemento que separa entre A y B, pero en realidad tiene matices y de todo para no abandonar el concepto, porque estaban como muy obsesionados con no abandonar el concepto, ¿no? No abandonar un concepto que a lo mejor en un momento dado deja de ser útil, teóricamente hablando. El concepto de brecha, o sea, el concepto de separación radical entre dos puntos, a lo mejor no es la mejor forma, en una única dimensión, no es la mejor forma de plantear la desigualdad. Porque la desigualdad nunca fue bipolar. La desigualdad tiene grados y la desigualdad es una gradación. Y así lo es en todo, en la economía, en todo. Pero eso tampoco es casual, ¿no? O sea, se me ocurre que es una forma muy gráfica para hacer esta cosa tan neoliberal de echarle la culpa al que está fuera en vez de explicar los porqués, ¿no? Claro, concentrarse un poco en esa distinción radical que hay entre estar no estar, y si no estás es porque no quieres estar. No, no quieres porque ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Si quieres entrar, entras, ¿no? Estás fuera porque tú te has autoexcluido de esa lógica. Pues precisamente con esta teoría de Pierre Bourdieu lo que vamos a intentar es explicar sin la necesidad tampoco de victimizar a la persona que no tiene acceso a, o que no ha tenido acceso a la conexión o este tipo de usos específicos, pero tampoco responsabilizándola de una posición que no ha elegido, por decirlo así. Entonces, la idea es que en un momento dado se empieza a recurrir a esa noción de capital, a la noción de capital de Pierre Bourdieu, para explicar la desigualdad en lo digital, ¿no? Empieza a decaer un poco esa moda de las brechas para empezar a fijarse en la idea de lo que podría ser una especie de capital que podríamos llamar el capital digital, por ejemplo. Aunque ha tenido muchos nombres y luego hablaremos también de cómo y por qué. La idea sería complementar e incluso llegar a superar la propia noción de brecha, que como vemos es un poco monolítica, ¿no? Y sobre todo dar sentido a la desigualdad y tratar de revertirla también, o sea, encontrar una forma de revertirla. El problema también, como decía el compañero, ¿verdad? Carlos. Como decía Carlos, precisamente lo que importa aquí es cómo, o sea, importa revertir el problema, ¿no? Importa revertir el hecho de la exclusión y la desigualdad, pero claro, si tú denuncias la desigualdad en el sentido de hay una brecha, estos se conectan, estos no se conectan, no estás explicando el porqué, no estás intentando revertirlo y no estás dándole un sentido a todo eso, ¿no? El porqué de la desigualdad, el porqué existe esta lógica de desigualdad. Sencillamente estás constatando que existe esto y el objetivo es que deje de existir. Pero ¿cómo vas a entender los mecanismos si ni siquiera te preocupas por estudiarlos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la teoría de Pierre Bourdieu, que supongo que a algunos os sonará ya, y a los que no quiero que os familiaricéis un poco con ella antes de entrar con la lógica del capital. Esto tiene que ver con una apuesta teórica concreta que voy a explicar más tarde, que es la idea de que abstraer el concepto de capital directamente de Pierre Bourdieu y tirar el resto acaba llevándonos a una concepción absolutamente neoliberal de la noción de capital, ¿vale? Lo desnaturaliza, lo desvirtúa completamente y nos lleva a una versión que no tiene nada que ver con lo que Bourdieu pensó que era el capital, ¿vale? Para evitar eso precisamente vamos a contar los tres conceptos fundamentales de la teoría de la práctica, que es la teoría de Pierre Bourdieu. ¿Qué sería la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu? En un principio se plantea en cierto modo como una gran teoría, porque no es como estas teorías de alcance medio o como una teoría que sea modesta y pretenda abarcar pocas cosas, ¿no? Es una teoría que realmente se plantea explicar muchas cosas de lo social, ¿no? Pero a su vez tiene la ventaja respecto a las grandes teorías de que se plantea formular una teoría de la acción específica. ¿Qué es una teoría de la acción? Una teoría de la acción es aquellas teorías que han intentado explicar la acción humana desde un punto de vista sociológico, ¿vale? La idea sería como explicar el porqué de la acción, cómo funciona la acción, cómo se relaciona con los individuos y sus trayectorias, y explicar eso en una teoría concreta que lo plasme, ¿vale? Pierre Bourdieu tiene su propia teoría de la acción, que vamos a hablar de ella porque tiene que ver con estos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Es especialmente útil la teoría de Pierre Bourdieu para estudiar la desigualdad. Recuerdo una anécdota curiosa de Pierre Bourdieu en el documental La revolución no será transmitida, creo que es uno de los fragmentos que más me gustan, que cuando está hablando en un programa de radio, él no le gustaba nunca ir a la televisión porque decía que la televisión manipulaba sistemáticamente tanto los tiempos como los mensajes que él intentaba formular, ¿no? Y decía que a veces se necesitaba más tiempo del que te daba la televisión para formular una idea coherente y que si no lo tenía, él no iba a ir a la televisión. Entonces no iba nunca a la televisión y fue muy pocas veces. Pero a la radio sí iba, sobre todo a France Culture, que es la radio cultural francesa pública. Y allí con Roger Chartier, que es un entrevistador famoso que sabe mucho en redes sociales y tal, le hacía largas entrevistas de horas en las que comentaban su teoría y tal, ¿no? Y en cierto modo, una vez le preguntaban por el tema de qué estudiaba la sociología o qué estudiaba su sociología, ¿no? Y decía, bueno, la sociología se ha preocupado mucho, mucho por lo que cambia, ¿no? Por esto cambia, todo cambia, estamos en una sociedad en la que todo el mundo dice, todo está cambiando, la tecnología cambia, todo se mueve. Y dice, pues yo, en este momento, pido que se pare todo, que paren las rotativas, y quiero estudiar lo que se mantiene y por qué se mantiene. Quiero estudiar la desigualdad en la sociedad, quiero atender a la estática social, no tanto la dinámica, o cómo cambia, o la movilidad social, oye, esto estaba aquí, ya están aquí arriba, uy, todo progresa, todo el mundo progresa, no, vamos a ver. Quiero estudiar la desigualdad, quiero estudiar por qué la desigualdad se mantiene, a pesar de que se supone que la humanidad dice que evoluciona hacia un lugar mejor. ¿Por qué estamos viendo cómo determinadas clases sociales se mantienen en este estatus y por qué se mantienen generación tras generación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que la estática social se mantenga? O sea, que haya una parte que no sea dinámica, sino que sea estática y se mantenga la desigualdad. Gran parte de las reflexiones de esta teoría de la práctica las podéis encontrar en una obra que se llama El sentido práctico, que es un libro, bueno, es un libro largo, pero sobre todo en la primera parte. Está dividido en dos partes, que son mitad y mitad, básicamente. Y en la primera parte se desarrolla básicamente casi todos los elementos teóricos de la teoría de la práctica de Bourdieu. Se desarrolla sobre todo la idea de campo, de hábitos, de capital, y la idea de cómo él plantea su teoría como una forma de superar el objetivismo y el subjetivismo. Una forma de superar las posiciones más estructuralistas y las posiciones más subjetivistas, ¿vale? Porque él intenta encontrar una gran teoría que dé explicación a la acción humana, evitando una teoría top-down, como es un estructuralismo puro, en el que se diga que la estructura domina absolutamente al ser humano, y una que sea, pues, como llevándolo al ridículo, un subjetivismo absoluto, como el pensamiento, como decirlo en mexicano, es el pensamiento mágico pendejo. Hay un humorista que me gusta mucho que lo dice mucho del tema del pensamiento mágico pendejo. Sería un poco como Pablo Coelho, ¿no? La idea de si quieres puedes, pide si te dará, si sigues la consigues, si haces esto con mucha pasión y mucho amor, lo lograrás. Es un subjetivismo naif, ¿no? Es la idea de una especie de subjetivismo que además ha presidido mucho del emprendimiento y de la lógica del emprendimiento del mundo contemporáneo durante bastantes años, ¿no? Bourdieu quiere huir de esos dos planteamientos extremos y generar una teoría que pueda dar cuenta de la acción humana. Y ya os digo, esta obra, El sentido práctico, lo resume bastante bien y lo trata con profundidad, a pesar de tratarlo de una forma sintética. Y es muy interesante. La segunda parte ya es una aplicación antropológica de estudios que la ha hecho en la Cabilla, sobre todo, en la que aplica esa teoría a los casos prácticos. Pero la primera parte es un resumen bastante bueno de su teoría. Este es el... Espera, que me salta. Este es el tío Pedro. Este es Pierre Bourdieu. Espera, que me... Este es Pierre Bourdieu. Es que ya no estás viendo. Vale. Está. La tecnología. Vale, perfecto. Si le he dado dos veces, entonces ya... Bueno, Pierre Bourdieu, que nació en Francia, en Deguin, en el Béarn, en una zona al sur de Francia, una zona rural. Él es un hombre de pueblo, de provincias. Eso es importante para algunas de sus obras, como El baile de los solteros. Hay parte de su teoría en la que es importante que el tipo nació en provincias y precisamente se siente identificado con ese origen de clase y de posición social, ¿no? Fue sociólogo, uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX, y trabajó muchísimos ámbitos distintos, ¿no? La sociología de la cultura, la teoría de la acción propiamente, la economía, la educación, los estilos de vida, el gusto, la cuestión de género. Tiene un libro muy cortito además que también recomiendo, que es la dominación masculina. Fue director de la École Pratique des Hautes-Études y del Centro de Sociología Europea. Fue catedrático de sociología en el Collège de France desde el 81. Tuvo puestos bastante importantes y reconocidos en la sociología francesa. Dirigió la ACTS, que es una Acte de Recherche en Sciences Sociales, que es una revista bastante importante francesa de ciencias sociales. También tuvo bastante importancia en el mundo editorial, estuvo mucho tiempo dedicado al mundo editorial y sobre todo a la difusión académica de trabajos suyos y de otros. También traducciones y cosas así, ¿no? Trabajaba en editoriales, fundó algunas editoriales y se dedicaba mucho, tenía esa posición, ¿no? Como entre el campo literario y el campo académico, hacía esa posición de difusión cultural. Y en su última etapa también se le recuerda en Francia, sobre todo, por haber sido un militante intermundialista y haberse vinculado más a lo político al final de su carrera. Porque durante mucho tiempo pues, se le reclamaba que no se había vinculado mucho a lo político, ¿no? En la época de de mayo del 68, donde se decía que no, debía mojarse más. Así que a finales de su trayectoria se convierte en el arquetipo del intelectual comprometido. Y bueno, le marcó mucho una estancia que tuvo en Argelia durante los tiempos de la descolonización, y ahí tuvo sus primeras investigaciones antropológicas que le llevaron a hacer esa transición hacia su sociología como teoría ya más holística. La teoría de la práctica es como llamó a su teoría, que es una teoría de la acción y a la vez es una gran teoría. En esta teoría maneja elementos que han pasado ya a ser parte del dominio común de la sociología, como son las nociones de capital, hábitus y campo. Y bueno, la idea que tenía en un principio era superar posicionamientos estructuralistas subjetivistas puros, por así decirlo, para hacer una especie de mezcla y recuperar los elementos explicativos de cada uno de los modelos, ¿no? Esa disputa histórica de esos dos grandes paradigmas la intenta superar con una síntesis, y pretende superar lo que llama el efecto teórico del objetivismo y lo que llama la antropología imaginaria del subjetivismo. ¿Qué es el efecto teórico del objetivismo? Básicamente esta idea de que cuando uno piensa las cosas del modo en que hay una estructura que te aprisiona absolutamente y no te deja moverte, eres el sujeto sujetado y no tienes una capacidad de acción, a su vez eso es alienante, o sea, que no te permite desplegar las pocas acciones que puedas tener dentro de esa lógica de dominación. Entonces él habla de lógicas de dominación, pero no de lógicas de control absoluto. O sea, hay una dominación, hay una relación desigual, hay instituciones que están para controlarte, pero tú tienes siempre la posibilidad de algún pequeño margen de organización o de acción para contrarrestarlo, ¿no? O para intentar poder contrarrestarlo. No quiere decir que tengas éxito, no dice que vayas a tener éxito. Y luego la antropología imaginaria del subjetivismo es lo que os dijo el pensamiento mágico pendejo, ¿no? La idea de empoderamiento del sujeto en que eso, fuera de cualquier acción colectiva uno puede todo. Uno puede todo porque si quiere puede. Eso lo llama antropología imaginaria, la idea de que el sujeto nace empoderado y puede hacer cualquier cosa. Entonces, su idea es hacer eso, una teoría global que incluya una nueva teoría de la acción, que es la que vamos a hablar para hablar de los capitales y del hábitus, que será una de las propuestas que vamos a hacer. ¿Cómo vamos de tiempo, Javier? Pues son las 7 y cuarto. Vale, ¿está bien? Hasta media pasada, hasta 45. ¿Hasta 7 y 45? No, hasta 8:45. 8:45, eso es. Vale. Bueno, la teoría de la práctica tiene varias claves que son importantes. ¿Quieres hacer una parada? Sí, ahora cuando terminemos esto hacemos una paradita, pues si quieres tomar un café o lo que sea y luego volvemos. Las claves teóricas, digamos, de esa teoría de la práctica, que nos tienen que orientar antes de pensar el concepto de capital y el concepto de hábitus, porque ya os contaré luego lo que os estaba diciendo antes, que no se puede pensar, estos conceptos no se pueden abstraer directamente de la teoría. Hay que entender la teoría como un todo y luego utilizar esos elementos para cualquier análisis. Lo primero es el pensamiento relacional, ¿vale? Para eso están conceptos como el campo o como la idea de trayectorias, ¿no? Que son desplazamientos en el campo de posiciones. El pensamiento relacional tiene que ver con que todos los elementos que vamos a pensar están interrelacionados. Esto subyace a toda la teoría de Bourdieu, que tiene que ver con el pensamiento pascaliano del filósofo Pascal, que era el referente fundamental filosófico del propio Pierre Bourdieu. La idea también de que los conceptos son flexibles. Son flexibles, tienen que ser pensados como unas herramientas que vamos a utilizar para pensar, ¿no? Esto nos interesa mucho porque Bourdieu no tiene, como tenía Freud o como tenían otros, esa idea de que mi teoría se coge en bloque o no se coge. Él tenía la idea de que todas estas teorías son aplicables a los contextos y que hay que tener flexibilidad para aplicarlos y modificarlos cuando sea necesario, ¿vale? No hay que ser fundamentalista en esa idea de los conceptos. Son adaptables a las realidades, con sus matices. Él, de hecho, utiliza su propia teoría para analizar realidades distintas y a veces hace modificaciones, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una conferencia que hizo en la Alemania del Este, en Berlín, durante los años 80, en el que planteó la posibilidad de la existencia de un capital político, como un tipo diferente de capital, ¿no? Eso lo hizo pensando en que en el campo del bloque comunista en aquel momento se podían dar capitales que fueran distintos de los que se daban en la sociedad francesa del momento. La idea de decir, bueno, hay que ampliar la mente y pensar, puede haber capitales distintos de los capitales que estamos utilizando comúnmente, como es el capital social, el capital cultural o el capital económico. Entonces formula en esa conferencia la idea de la existencia de un capital específico para un campo distinto, como es un campo en el que la burocracia del Estado es mucho más importante. Concretamente el partido, ¿no? El partido como un instrumento de poder muy importante, en el que, bueno, si el partido es importante y es un instrumento de poder, pues tener un capital vinculado al partido también es importante en la sociedad, ¿no? O sea, todo es relativo en el sentido relacional, no en el sentido de relatividad, sino en el sentido relacional, ¿vale? También la idea del análisis de la desigualdad, como os contaba antes con la anécdota de la radio, la idea de la dinámica y la estática, ¿no? Y de que él le interesa especialmente la estática, no quiere decir que no esté abierto a estudiar el cambio, le interesa también el conflicto y el cambio, pero le interesa estudiar la estática social. Y le interesa estudiar, por ejemplo, el tema de la herencia, como una de las claves fundamentales de su teoría. La herencia, y no solo la herencia material, no solo la herencia económica, porque uno de los fundamentos del capital, de la noción de capital, va a ser la herencia. El capital es algo que se puede heredar de generación en generación. De hecho, hay incluso estrategias familiares de herencia de capital. Y no solo, como digo, de capital económico. No es solo yo le voy a pasar mi dinero a mi hijo, es que me voy a encargar de que estudie una carrera universitaria, de que tenga sus títulos, de que le presentaré a la gente adecuada para que tenga su capital social, etcétera, etcétera. También la idea de que, esta es una frase literal que él decía mucho también cuando iba a la radio, que le gustaba mucho repetir, nacemos condicionados, cuando le preguntaban la relación sobre la estructura, el sujeto y tal. Dice, nacemos condicionados y tenemos una pequeña posibilidad de llegar a ser libres. Una pequeña posibilidad. Esta era su idea, ¿no? Contra aquella gente que le decía que era un estructuralista puro, a veces él intentaba huir de esa lógica, ¿no? Es decir, no vamos a negar la dominación, porque la dominación existe. O sea, eso queda muy claro, por ejemplo, en libros como la dominación masculina. O sea, no se trata de negar la dominación estructural del patriarcado, porque eso existe. Pero esa pequeña posibilidad que tenemos de llegar a ser libres tampoco se puede negar, porque si no sería negar absolutamente la posibilidad de acción, ¿no? O sea, cualquier teoría de la acción tiene que implicar la posibilidad de la libertad. Pero eso con matices, lo hablaremos en el caso del hábitos. La introducción del inconsciente. Esa es una clave fundamental, la introducción del inconsciente. Es lo que recoge y lo más interesante que recoge de la teoría freudiana, de la teoría lacaniana y del propio Jung. Jung, ¿sabéis quién es Jung? ¿Suena Jung? Es un... ¿Sí? ¿Sí? No. Pues Jung es un, para quien no lo ha oído nunca, o no le suene mucho, es un psicoanalista que emigró a Estados Unidos y creó una escuela psicoanalítica distinta de la freudiana, y entre otras cosas pues posee un concepto bastante interesante del superyo, una revisión del concepto de superyo, que lo entiende con una dimensión muchísimo más social que lo que no entendía Freud, ¿no? El superyo sería una instancia psicoanalítica de control, que sería la interiorización, por así decirlo, de lo que yo creo que los demás esperan de mí, ¿no? Esa especie de grado de dirección. ¿Os suena el esquema lambda de Lacan, por ejemplo? En el caso de Lacan, la Z famosa de Lacan, ¿no? El tema del reconocimiento del sujeto. Primero el niño se ve en el espejo, ya sabe, al principio piensa que es otro niño, luego aprende que el niño es el mismo y con el tiempo acaba viendo a los demás y esperando que los otros le reconozcan como igual, ¿no? O sea, esa lógica de la evolución de la psique, ¿no? Como por grados de complejidad. La introducción del inconsciente es muy interesante para la noción de hábitos, precisamente. Vamos a hablar después de la noción de hábitos. Es interesante porque por primera vez alguien se planta con una gran teoría frente a la teoría del actor racional y le dice la mayor parte de las acciones que hacemos, la mayor parte de nuestras acciones humanas, como nueva teoría de la acción, no son racionales. Pero que no sean racionales no significa que no sean razonables. La idea sería que en nuestra acción cotidiana, diaria, en todo lo que hacemos, la mayor parte de veces no pensamos lo que estamos haciendo. No lo hacemos de una forma racional. Lo hacemos de una forma semiautomática y cuando surge el problema lo racionalizamos. Con emociones. También con emociones. La emoción decide, la razón justifica. La emoción decide, la razón justifica, exactamente. ¿Cómo se dice? La emoción... es una frase sin significar esa energía. La emoción decide, la razón justifica. Ah, vale. Oye, que sea de autoayuda. Sí. Bueno, eso es. Sí. La idea sería que ese inconsciente se introduce como elemento explicativo y nos permite entender la acción desde otro punto de vista. Él utiliza la metáfora del juego para explicar la acción en ese sentido. Hablaremos en la Biblia de ello. La idea del juego, él pone al futbolista de ejemplo. ¿No? ¿Perdona? No, estamos hablando de Bourdieu. Bourdieu, sí. Bourdieu utiliza la lógica del juego para explicar el desarrollo de la acción, ¿no? Dice, por ejemplo, el futbolista, como ejemplo el futbolista en el sentido práctico, por ejemplo, el futbolista, a lo mejor el míster, antes del partido, ha racionalizado una estrategia que hay que seguir en el partido, ¿no? Lo ha pensado, ha hecho su pizarrita y sus cosas. Pero el jugador, cuando está jugando y tiene la pelota en los pies, lo que está pensando es en el desarrollo de... Tiene un juego final, un objetivo final del juego, que es meter el gol en algún momento, meter la pelota entre los palos. Ese sería como el fin último que tiene en la cabeza, de una forma inconsciente, y entonces va a avanzar en esa dirección. Va a jugar en esa dirección, va a pasar la pelota cuando vea a otro que está desmarcado, etcétera, etcétera. Va a hacer avanzar el juego. Ese sentido del juego no le va a hacer pararse a racionalizar y hacer cálculos complejos sobre lo que va a suceder a continuación, sino que va a tener la capacidad de adelantarse a las acciones porque su propia experiencia le ha permitido interiorizar los patrones, no de una forma racional, sino de una forma incorporada, ¿vale? Hablaremos del cuerpo, es muy importante porque esto es una cuestión de reacción corporal. Para mí uno de los mejores ejemplos, aunque no lo utilizará Bourdieu, es el tema de la improvisación en jazz. No sé si alguno de vosotros es músico o... Soy bailarina, me pasaron una. Vale, pues bailarina también, improvisáis mucho. No, me volví preocupada un montón. En el baile, sí, le gusta mucho. No, en la historia de la danza. Uh-huh. Pues... Era bailarina. Eso nunca se deja de ser, ¿no? Algo que. Bourdieu diría que tu éxito corporal de bailarina no te abandonará. Entonces, la idea sería que en el jazz, por ejemplo, en la improvisación de jazz, efectivamente, y el que haya tocado música alguna vez, haya hecho improvisación alguna vez musical, se da cuenta de que el aprendizaje es por cuerpo y tú no racionalizas cada vez que vas a tocar una nota si esa nota es la que toca o no es la que toca, sino que lo aprendes por cuerpo y cuando improvisas pones en marcha el desarrollo de una acción que está hecha de pequeños aprendizajes que has ido incorporando. Pero no necesariamente que te pongas a hacer un cálculo matemático sobre si toca tal nota de la escala y ahora toco tal porque suena bien, porque es una quinta, porque no sé qué. Eso no se hace así, se hace dejándose llevar. Es la misma lógica en el juego y también en la vida. En la vida diaria, la mayor parte de nuestras acciones no requieren un proceso de racionalización, aunque a veces nos paramos a racionalizarlas. Pero generalmente no lo hacemos, sino que nos dejamos llevar por el río que es la acción. Vale, pues si queréis, hacemos un pequeño parón antes de contar los tres conceptos fundamentales de Bourdieu. O los ponemos un poco más. ¿Listo? Bueno. Pues vamos a seguir haciendo un pequeño resumen introductorio de los tres grandes conceptos que forman la teoría de la práctica de Bourdieu. En realidad hay muchos más, ¿eh? Hay nociones como la violencia simbólica, hay muchísimas ideas y muchísimos conceptos que utiliza Bourdieu, todos son muy interesantes, pero hoy vamos a hablar específicamente de tres porque son los que más nos interesan para la aplicación a lo digital, ¿no? Al estudio de lo digital. El primero de todos es el campo, que seguramente si os suena algo de Bourdieu, os suene la idea de capital y de campo y de habitus, que son las más famosas, ¿no? El campo es una metáfora de la física. Es una metáfora de la física que coge Bourdieu y la trae a la sociología para explicar lo social con esta noción. Pues yo qué sé, el campo de la física como el campo magnético o el campo gravitatorio, la idea de él la entiende como un espacio, como un microcosmos social, ¿vale? El campo, en el campo lo importante es la preeminencia de lo relacional, de la interacción entre los elementos del propio campo, ¿vale? El campo tiene además distintos niveles y que haya un campo no excluye que dentro de ese campo haya subcampos, ¿vale? Esto como principio fundamental podríais pensar en lógica de conjuntos, esta idea de que A es así, pero dentro tenemos B, o sea, esta idea de los niveles que no son excluyentes, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, existe un campo, como él analiza, que es el campo intelectual, dentro de ese campo intelectual tenemos el campo académico, que es un campo específico con sus normas propias, con su nomos propio, pero que forma parte, a su vez, del campo intelectual, ¿vale? O sea, lo que quiero que veáis es que los niveles no son necesariamente contradictorios, sino que a veces unos engloban a otros, ¿no? También existe el campo periodístico, por ejemplo. Él tiene un libro muy interesante, ahora que me habéis contado que algunos sois, habéis estudiado periodismo, tiene uno que se llama Sobre la televisión, que sería un libro en el que hace un análisis del campo periodístico francés del tiempo en que lo trabaja, que es en los años 80. Concretamente. Es un libro muy cortito, además es un libro súper utilizado en Francia para la carrera de periodismo porque es muy asequible para no sociólogos, dado que es finito y lo explica de una forma de las más divulgativas que tiene Bourdieu. Hay otros libros que son un poco más tostón teórico, pero tanto La dominación masculina como este libro de como he dicho el título, que era Sobre la televisión, son libros bastante más asequibles. ¿Y la relación entre campo y espacio social? La relación entre campo y espacio social. El espacio, o sea, el campo es un espacio social. La idea sería que el campo es un espacio social, ¿vale? Sería un microcosmos social. Lo decimos que es un microcosmos, lo decimos porque es relativamente independiente y es relativamente autónomo respecto a lo que pasa en el total de la sociedad. Si la sociedad es un universo, la sociedad es un universo, el universo social, habría en ella campos que son espacios que tienen unas normas propias, que tienen además unas lógicas y unos funcionamientos y unas inercias. Y además, él utiliza aquí una metáfora muy curiosa, que es la metáfora de la refracción. Conocéis el efecto de la refracción en física, ¿no? La idea de introducimos una pajita dentro de un vaso de agua y podemos ver como si la trayectoria de la pajita cambiara, ¿no? Entra la pajita se tuerce. En realidad la pajita no se tuerce, la sacamos y está recta la pajita. La refracción es una idea que utiliza Bourdieu para hablar del efecto que lo social, lo que pasa en el universo social, tiene dentro de los campos. Entonces, todo lo que pasa afuera no pasa directamente al campo, sino que según las normas y el funcionamiento del campo, se distorsiona dentro del campo. No tiene un efecto directo, sino que está mediado por la estructura del campo, ¿vale? Igual que esa pajita que se introduce en el vaso. La idea sería que existe en el campo una lógica de funcionamiento, lo que llama un nomos, y existe en el campo un principio de legitimidad. Aquí el ejemplo que siempre pone es el del campo artístico, ¿no? En el campo artístico el principio de legitimidad es el que sigue la filosofía del arte por el arte. O sea, cuando uno hace arte, lo hace por el arte. Es decir, lo hace por el progreso del arte, lo hace por su necesidad de expresión, pero no lo hace por el dinero, por ejemplo. La idea sería que el campo artístico se rige por el principio de que lo que es valorado en el campo artístico es hacer el arte por la lógica del arte. Sin embargo, en el campo económico, generalmente, la lógica que impera es el dinero, ¿no? Sería ese principio fundamental. Y entenderíamos que haya enfrentamientos dentro del campo del arte entre personas que siguen más ese principio y los que lo siguen menos. Por ejemplo, Bourdieu analiza el campo del arte pensando que hay dos subgrupos dentro de ese campo, dos subcampos que están en pugna. Lo que llama, por ejemplo, el subcampo de producción restringida, es decir, por ejemplo, en el campo de la música, pues la música culta, la música dodecafónica, la música clásica, y un campo de producción cultural que sería masiva, que sería ese campo mainstream que estaría pensado para el gran público. Se diferencian porque uno está como orientado a las propias personas que conocen y que están dentro del campo y otro se basa hacia afuera, ¿no? Intenta proyectarse hacia afuera, al público, intenta agradar al público y cambiar su lógica para agradar al público. O sea, separarse de los principios del campo para agradar al público, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en casi todos los campos, estas lógicas de conflicto interno de los campos. Entonces, esta idea del campo social lo que nos permite es ver la evolución de los campos o de cualquier espacio social a través de esa lógica de los conflictos internos y de los conflictos externos. ¿Cómo se entiende el conflicto interno? Como lo he dicho ahora mismo, lógica de subcampos luchando entre sí. Eso lo podéis ver además en muchos otros campos. Si pensáis en el campo periodístico, habría dos formas fundamentales de hacer periodismo y habría dos formas enfrentadas de hacer periodismo, ¿no? Un periodismo sensacionalista que se dedicaría a intentar incluso no verificar fuentes, hacer un tipo de periodismo que intente ser catch-all, que intente atrapar al público, y otro tipo de periodismo que sería periodismo de investigación, que sería un periodismo serio que pretendería dirigirse a cierto tipo de público bien informado, que quiere pagar incluso por esos contenidos, lo que sea, ¿no? Esa lógica de enfrentamiento entre formas de ver el campo, entre lo legítimo, lo que el campo considera legítimo y lo que considera ilegítimo. Esos son los principios de legitimidad del campo. Y respecto al fuera del campo, está el proceso de autonomización. Es decir, ¿cómo se crea un campo? Los campos no existen per se, no han nacido de la nada los campos. Los campos son el proceso en el que un espacio social se va independizando del resto de la sociedad, ¿vale? El campo literario o el campo periodístico ha ido naciendo. ¿Cuándo? Cuando ha ido naciendo la opinión pública, cuando ha ido naciendo los medios de prensa, cuando han ido naciendo los espacios donde se podían interconectar esas personas que forman parte de ese campo, y las instituciones han ido naciendo, ¿no? El campo literario francés, dice Bourdieu, nace en torno a 1800 y pico, porque es el momento en el que nacen los primeros colectivos de artistas que empiezan a plantearse la idea de esa legitimidad del arte por el arte, ¿no? Antes, el arte lo hacían gente que era financiada por mecenas. Entonces no había un arte por el arte, tú hacías lo que tu señor te decía. Y si tu señor te decía píntame un cuadro, le pintabas un cuadro. Y si tu señor te decía bailame un tango, tú le bailabas un tango. O sea, lo hacías exactamente lo que te pedían, ¿no? Como artista que está sometido a la lógica de un mecenas. Al nacer el mercado, al nacer una nueva forma de ganarse la vida, nace también ese campo que llamaremos el campo artístico, o el campo periodístico, en el caso del campo periodístico, o el campo académico, cuando nace la estructura burocrática académica, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ese proceso de autonomización es lo que hace que nazca un campo, ¿vale? También habla de los elementos que fundaron ese campo, las personas concretas que fundaron ese campo, los nomotetas. Nomoteta es una palabra griega que se suele vincular a aquel que ha fundado algo y le ha dado su lógica y sus reglas. Nomoteta fue Solón en Atenas, el fundador de la democracia ateniense, por ejemplo. El nomoteta es aquel que funda algo, que le da esa lógica interna. Y en el caso del campo literario francés, por ejemplo, en la obra Las reglas del arte, que escribió Bourdieu, ese sería, en el campo del mundo de la poesía, sería Baudelaire, y en el mundo de la novela sería Flaubert. Si hiciéramos el análisis en España, pues habría que ver quiénes son los primeros nomotetas de ese campo y tal. Pensando en el campo de la música, también tiene un texto que habla sobre Beethoven y identifica a Beethoven como el fundador de lo que podría ser un campo musical, precisamente por ser el primero que se libera del mecenazgo para empezar a establecer modelos que le permitan ganar una relativa independencia respecto a los señores, ¿no? La idea de poder hacer una música más o menos más libre y a su vez aprovecharse de los conciertos subvencionados de la burguesía, ¿no? Es decir, pivotar en ese momento y fundar un nuevo campo, que es el campo musical contemporáneo, que sigue hasta nuestros días con sus evoluciones, ¿no? Bueno, os digo, por ejemplo, una de las definiciones fundamentales que hace Bourdieu de lo que es el campo intelectual, que es uno de los campos que más nos interesa porque engloba a muchos otros campos: campo académico, campo periodístico, campo artístico, todos los engloba el campo intelectual, que es el gran campo de la élite cultural. Y dice Bourdieu, y cito textualmente: el campo intelectual, el cual no puede ser reducido a un simple agregado de agentes aislados o la suma de elementos meramente yuxtapuestos, está compuesto, al igual que un campo magnético, de un sistema de líneas de fuerza. En otras palabras, los agentes o sistemas de agentes constituyentes pueden ser descritos como muchas fuerzas que, por su existencia, combinación o composición, determinan su estructura específica en un momento dado en el tiempo. Eso es importante. En reciprocidad, cada uno de ellos está definido por su posición particular dentro de este campo, de donde derivan sus propiedades posicionales, las cuales no pueden ser asimiladas a propiedades intrínsecas. Es enrevesado, es un planteamiento teórico-filosófico, pero básicamente cuando hablamos de propiedades intrínsecas decimos que los agentes que están en el campo no tienen un valor intrínseco en sí por ser lo que son, sino por ser en relación a los demás, ¿vale? Es la idea, por ejemplo, de que, yo qué sé, de que el rey es rey si sus súbditos creen que es rey, ¿no? El día que los súbditos dejen de creer que el rey es rey y no lo reconozcan, la idea del reconocimiento es importante en Bourdieu, ese lazo simbólico deja de tener valor, ¿no? Es una idea de reconocimiento. Entonces, la posición que uno ocupa en el campo es relativa y es temporal. Por eso habla de la lógica de las trayectorias y eso es muy interesante. La idea de que las posiciones no son fijas en la estructura. Las familias, las personas pueden cambiar en su trayectoria su posición y su estado en el campo, ¿vale? Eso también nos va a pasar con los capitales que vamos a contar a continuación o con los hábitos. Todo puede cambiar, todo es maleable. Eso no significa que puede cambiar inmediatamente. Todo lo contrario, todos los cambios, y esto es una de las cosas más importantes de la teoría de Bourdieu, llevan tiempo. La acumulación de capital lleva tiempo. La trayectoria en el campo lleva tiempo. Y inversión, necesitas hacer inversión. Y el cambio del hábitus es lo que lleva más tiempo de todo. Cambiar el hábitus implica tiempo. Todo cuesta tiempo. El tiempo es otro capital, en el fondo. Porque el tiempo es lo que lo va a mediar todo. Porque cuando hablamos de capital, y ahora veremos lo que es el capital, estamos hablando ¿de qué? De una metáfora económica. Él toma, precisamente, la idea de la economía, podríamos decir, por ejemplo, de Marx, la idea del capital, ¿no? Esta idea del capital como una acumulación. Pero claro, los estructuralistas entendían el capital como una acumulación material. Esta acumulación material se le queda corta a Bourdieu. Dice que la idea propia del capital, que es una metáfora de la economía, podría extenderse a otros ámbitos de la vida. Podrían acumularse otras cosas. Se puede acumular incluso el crédito social. ¿Qué es el crédito social? Bueno, pues el crédito social son muchas cosas. El crédito social puede ser la reputación. El crédito social puede ser la fe en tu capital cultural. El crédito social puede ser muchas cosas, ¿no? El capital simbólico, esa noción que acuña Bourdieu, sería algo... Él dice, por ejemplo, aquí también, literalmente de su obra, es cualquier propiedad, cualquier especie de capital, ya sea físico, económico, cultural o social, que sea percibida por los agentes sociales, cuyas categorías de percepción sean tales que sean capaces de conocerla, es decir, de percibirla, y de reconocerla, es decir, de darle un valor. Conocimiento y reconocimiento. El conocimiento es saber, y el reconocimiento es ver en ello y darle, otorgarle un valor, otorgarle una fe, como le otorgamos al dinero fiduciario, que decimos, esto es dinero y vale, porque es dinero. Si no creyéramos en ese dinero, no valdría. Como pasó en el corralito en Argentina o lo que sea, ¿no? Si en un momento dado la gente no te va a pagar lo que el dinero vale, ya tú no tienes fe en ese dinero y ya no lo quieres, ¿no? Esa lógica. Entonces, cuando llevamos esto a lo social, la idea sería que todo en lo social es fiduciario, que el capital social es fiduciario, que todo se basa en la fe y todo se basa en la creencia, ¿vale? Es una lógica de creencia. Y que tiene que ser percibida, porque si no es percibida no vale. Y tiene que ser reconocida. Primero percibida, segundo reconocida. Tú entras en una sala y de repente percibes por una conversación que esa persona tiene X capital cultural o está hablando, por ejemplo, mira, yo es que soy doctor. Bueno, ya has reconocido a un doctor en la sala. Ahora lo has percibido y ahora lo reconoces. Pues mira, yo también soy doctor. Esta conversación de repente se establece entre dos doctores. Ya estamos hablando de un reconocimiento y de un dar valor a una posición social en un momento dado. Estamos hablando de, por ejemplo, en la aristocracia, funciona muchísimo. Hablaremos luego del hábitus y del cuerpo, ¿no? Pero la idea de la aristocracia, el saber estar en un lugar físico, es absolutamente reconocible por los demás. Por lo que se llama la clase, tener clase, las maneras, etcétera, etcétera. Si uno, por ejemplo, entra en un sitio aristocrático y se sienta así, es reconocido por todos los demás como una persona que no tiene maneras, que no sabe comportarse en ese entorno, ¿no? Es inmediatamente conocido y reconocido como una persona que no pertenece a ese entorno. ¿Qué es el capital entonces? El capital es la energía de la física social, dice el propio Bourdieu. La energía de la física social porque se puede acumular. Se puede acumular y se puede utilizar luego para transformarla a otras cosas. Todo capital es traducible en otro capital. Con la intermediación de tiempo, porque uno no puede comprarlo todo. Esa es la lógica fundamental de esta idea de capital. ¿Se puede convertir el capital económico en un capital cultural? Sí, claro, se puede convertir, pero necesita tiempo, necesita mediación. Para que una familia que tiene dinero pueda conseguir acumular capital cultural, tiene que hacer que sus hijos estudien en una universidad y tiene que pagar esa educación. Y con el tiempo, esos hijos acumularán un capital cultural institucionalizado en forma de título. Pero necesitan mediar el tiempo. Las cosas no se consiguen así. Las leyes de traducción de un capital en otro, de transformación de un capital en otro, requieren tiempo. y también requieren otra cosa, que es la idea del interés en el desinterés, que es uno de esos oxímoronos que tanto le gusta a Bourdieu. Es la idea de que para que algo sea reconocido, tiene que ser desconocido. Desconocido, reconocido, juega siempre con esas palabras en francés. Su idea básicamente es que tiene que parecer que el capital no se exhibe directamente. No hay que hacer una ostentación directa del capital, ¿vale? Hay formas sutiles de la exhibición del capital. Esto no funciona en llego aquí y digo quién soy. Esto no funciona en voy a exponer todo mi capital cada vez que vea a una persona. Esto funciona en un juego sutil de exposiciones de capitales y reconocimiento de los capitales, como funciona en la vida real, ¿no? Uno no llega a un sitio y de repente le pregunta a alguien, ¿tú qué has estudiado? ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? ¿Cuántas personas tienes en Facebook? Bueno, últimamente se está preguntando más, pero antes no funcionaba así. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Eso es una forma de objetivar el capital personal. ¿Cuántos seguidores en Twitter, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? Es una buena pregunta para... Con ese que tiene 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores, madre mía. No puedes hacer nada sin que te vean. Entonces, la lógica del interés en el desinterés sería esa lógica de que las conversiones de capitales, en la forma que tenemos de actuar en la vida, requieren de que no se muestre especial interés porque se logra romper las dinámicas de acción gracias al interés, ¿no? Por ejemplo, él utiliza la economía del don. La economía del don es la lógica, por ejemplo, del regalo, ¿no? Entonces tú, si a ti te regalan una cosa, yo te regalo una cosa porque estamos empezando a ser amigos y yo te regalo algo porque quiero, si tú a los 5 minutos me vienes con otro regalo, como devolviendo, se puede entender como una especie de apresuración, de premura por devolver lo que se ha dado, ¿no? La lógica no es esta, la lógica es yo doy, no espero nada a cambio, tú das, supuestamente no esperas nada a cambio y así funcionan las relaciones humanas. En realidad siempre hay una especie de espera, ¿no? De la reciprocidad, pero tiene que ser dilatada en el tiempo. Si yo te regalo y tú inmediatamente vienes, o yo te presto 1 euro porque tú me has dicho que no tienes para el café y yo te presto 1 euro y tú a los 5 minutos ya vienes con el euro, ya toma el euro. O sea, es como, hay confianza, no tienes por qué venir inmediatamente a devolverme ese euro. Se puede dilatar en el tiempo porque la confianza es eso. Yo estoy ofreciéndote mi confianza, ¿no? Es un don también la confianza. El capital no es una cosa, eso lo dice Bourdieu muy claramente, no es una cosa, es una relación social entre personas mediada por las cosas. Esta frase no es de Bourdieu, esta frase es de Karl Marx. Sí, sale en El Capital. Y es una frase muy interesante porque yo creo que viene un poco a ser la precuela de lo que luego será El Capital de Bourdieu, ¿no? O sea, porque todo el mundo le adjudica a Marx la idea de que hace una noción de capital muy, muy, muy estructuralista, muy, muy materialista. Pero en realidad, cuando Marx dice que el capital no es una cosa, está diciendo que es fiduciario, ¿no? Está diciendo que es una relación social, que detrás de todo esto está la relación social. Que son las personas las que le dan el valor al capital. Que si las personas no acordaran, o no quisieran, o ninguno de los dos quisiera que ese capital valiera, el capital no valdría. O sea, si el capitalista y el obrero, ninguno de los dos quisiera que el dinero fuera válido, no sería válido. No tendría sentido que lo fuera, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay alguien que siempre quiere que sea válido. ¿Alguna duda sobre la noción de capital o de campo? Pues vamos a pasar al hábito, que es el núcleo de la... ¿Algo? No, está muy bien, está muy bien. El hábitus. El hábitus es un concepto que tiene un origen escolástico, se utilizaba en la Edad Media. Creo que venía de San Agustín y Santo Tomás. Y básicamente es una idea que recoge el propio Bourdieu para introducir dos nociones fundamentales que son, una de ellas es el inconsciente, que lo estaba diciendo, utilizado por Freud, por Lacan, por Jung, y otro de ellos es la idea del cuerpo, ¿vale? Introducir en su teoría de la acción el cuerpo, que es el gran abandonado de la mayor parte de las teorías de la acción. El cuerpo, desde Descartes hasta hoy, ha sido el gran abandonado de la filosofía, ¿no? Porque es desde el dualismo, alma-cuerpo, se ha empezado a tratar el cuerpo como una especie de cosa secundaria que poco tiene que ver con el alma, ¿no? Que solo es un recipiente del alma, ¿no? Él intenta introducir el cuerpo e intenta introducir la idea de cómo lo físico, ese cuerpo físico, va a intervenir y a mediar muchísimas de las cosas que pasan en nuestra mente. ¿Qué es el hábitus? ¿Qué es el hábitus? Para Bourdieu, leo textualmente. Es el sistema, es un trabalenguas esto, pero está todos los elementos que necesitamos. es el sistema de las disposiciones estructuradas y estructurantes que se constituye en la práctica y que está siempre orientado hacia funciones prácticas. Vale, la práctica la repito dos veces, por tanto, sea importante. Las disposiciones. Las disposiciones estructuradas y estructurantes. ¿Qué significa estructuradas y estructurantes? Parece Dios deseado y deseante, ¿no? Parece algo de poesía medieval también, pero no. Estructurada porque es fruto de tu trayectoria, es el punto de cristalización final de tu trayectoria humana, de tu historia de vida. El hábitus es el fruto, digamos, es el final de todo ese proceso. Y a su vez es estructurante porque todo lo que hagas estará mediado por ese hábitus, estará estructurado por ese hábitus. Por tanto, decimos que es a la vez habilitante y constrictor. Te permite hacer cosas y te limita las cosas que puedes hacer. Es el que te permite actuar, pero a su vez es el que limita el abanico de lo que puedes hacer. Si tu hábitus no está en absoluto preparado para una cosa, no puedes hacer esa cosa. Pues, no sé, por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo en el hábitus, aunque quizá no sea el mejor ejemplo, pero creo que es el más gráfico, es el tema de la conducción, ¿no? Cuando uno conduce, generalmente no está pensando todo el rato en cambiar de marcha, no piensa todo el rato en cambiar de marcha, sencillamente cambia de marcha. Cuando lo necesita, la vibración del motor, tú ni siquiera miras el cuenta kilómetros y a qué velocidad vas, para decir, bueno, entre 90 y no sé qué, no lo haces, sencillamente sientes y cambias. Si pones a una persona que nunca ha conducido en un coche y le dices, adelante, cambia de marcha, no sabrá el momento en que tiene que cambiar de marcha, porque es algo que tiene que aprender por cuerpo. ¿Vale? Incluso yo recuerdo cuando me saqué el carnet, mi profesor de autoescuela me decía, entre 90 kilómetros por hora y no sé cuántos, pasa de tal marcha, no sé qué es eso, pero luego te olvidas de eso, te olvidas completamente y ya no tienes que pensar en, lo haces por cuerpo. Es la interiorización del campo. No solo del campo, del campo y de tu trayectoria en el campo. O sea, de todo lo que has recorrido en tu existencia. Y también de tus capitales, porque, por ejemplo, uno de los estados del capital, cuando hablaremos luego de los estados, los tres estados del capital cultural, que es el texto que les pasaste, el estado incorporado del capital también tiene mucho que ver con el hábitus, ¿no? La idea de que tú puedes tener un título de una carrera, pero si tú no has incorporado los conocimientos de esa carrera, no forman parte de tu hábitus. O sea, si yo te regalara un título de una carrera sin que fueras a clase, por ejemplo, como se podría hacer si yo que sé, te ponen un sello y te dan lo que sea, tienes un capital institucionalizado cultural, pero no lo tienes incorporado. Entonces esa sería una diferencia que veremos cuando veamos los... El capital tampoco determina el campo. ¿Cómo? El capital tampoco determina el campo en el que te desenvuelves. El campo sería el espacio social, ¿vale? El campo sería el espacio pero social... Pero yo puedo tener capitales que en el fondo no ocupo para desenvolver cierto campo. O sea, los acumulo, pero no me desenvuelvo en un campo que acumule capital. Eso puede ser, eso puede darse. De hecho, por ejemplo, cada capital sería más valorado o menos valorado según el campo. O sea, la valorización que tiene el capital dependería del campo. Por ejemplo, uno puede tener mucho dinero y de repente irse a un campo como el campo artístico y que eso no sea reconocido como un valor por los demás. Es decir, yo estoy aquí y voy a triunfar porque yo tengo mucho dinero. Bueno, pero aquí no va de dinero, aquí va de ser bueno en esto y en lo otro y tal. Estás en el campo de intelectual y aquí no es el dinero lo que prima, aquí prima otra cosa. Entonces tú no puedes intentar comprar tu éxito en el campo intelectual a través de dinero. Igual que no puedes comprar tu éxito en el campo económico a través de arte. Pero puedes hacer una intermediación. Puedes vender tu arte para conseguir dinero. O sea, depende del campo en el que estés, se valoriza el capital de una forma u otra. Pero es importante, o sea, también lo que dice Javier, ¿no? Que al final es una cristalización de tu posición en el campo. De tu posición, pero lo que digo de la trayectoria es porque la historia aquí es más importante. Ya no solo el punto en el que estés en el campo, sino por qué puntos has pasado en el campo. Por eso encontramos hábitus muy diferentes según tu origen de clase o según tu trayectoria formativa, todo eso, ¿no? La idea de que la gente que viene de determinados espacios tiene determinados acentos, la gente que habla de una forma específica, ¿no? Esa idea de que en el hábitus ha cristalizado en el tiempo una cosa, una forma de vida. Podríamos decir que, por ejemplo, en el caso mío, las emociones en los individuos también dependen del trayecto que tengan esos individuos o esa clase de individuos. ¿Las ilusiones te refieres a las emociones? Vale. Depende también a la reacción que tome el individuo, también depende del campo y el trayecto o la experiencia que haya tenido sobre esa emoción como tal. Seguramente sí, porque tiene que ver... Vamos, los celos. Por ejemplo. Si lo ponemos en un grupo determinado, pues si no ha estado involucrado en ello, pues... Pero si lo vemos en temas de jóvenes de 17 años a 25, quizás ese aspecto como tal... Como hay una trayectoria ya de este campo, entonces Me parece un muy buen ejemplo el de los celos, por ejemplo. Cuando hablas de emociones, pues el tema que dices de los celos me parece un buen ejemplo porque precisamente tiene una parte muy, muy racional, ¿no? Una parte muy subconsciente. O sea, uno no es celoso racionalmente. De hecho, racionalmente no sería celoso técnicamente, ¿no? Si no te dan motivos para... Si no, sospecharías. Sospecharías, pero no serías celoso, ¿no? Es decir, ¿no? Tomarías la decisión que tengas que tomar. Tengo que cortar esta relación por la puerta, pero que no es celoso. El celoso es generalmente irracional, ¿no? Es irracional porque es preconsciente, está en el inconsciente, y sí tendría que ver con ese hábitus. Si tú has aprendido los celos por cuerpo, has incorporado los celos, porque a lo mejor te han traicionado en momentos concretos de tu vida mucho y en estas circunstancias, has asumido eso. Y salir de eso implica mucho tiempo. ¿Tiempo? Mucho tiempo. Implica tiempo salir de esa lógica, de esa dinámica en la que has incorporado los celos como una forma de disposición, una disposición interna tuya. Y eso con cualquier tipo de emoción también podría resultar, ¿no? Incluso las formas de amar que puede tener una persona tienen que ver con su hábitus, que es su historia incorporada. ¿Cómo te han amado? Si te han amado mal, si siempre has tenido relaciones tóxicas, llegará un momento de tu vida en el que tu hábitus sea un hábitus tóxico y desarrolles relaciones tóxicas. Y te cueste mucho salir de ahí. Vas a tener que tener ayuda externa probablemente y mucho tiempo para salir de esa lógica y hacer que tu hábitus deje de ser ese para reencarrilarse. Sí, las emociones se dividen en dos, las primarias y las secundarias. Entonces, es algo interesante que las primarias, por ejemplo, dependen solo de uno. Por ejemplo, el miedo. Pero, por ejemplo, las secundarias dependen de otra persona más. La envidia, los celos, siempre se dividen en otra persona más. Depende de otra. Porque tiene que ver con la relación que tienes con la otra persona. Porque también son un poco más complejas, en cierto modo. Claro, claro. Vale, pues entonces el hábitus, como os comentaba, tendría una doble naturaleza, ¿no? Por un lado sería el fruto, como os digo, de la trayectoria social, de tu historia hecha cuerpo, es decir, estructura estructurada, como decíamos antes, estructurada por tu historia. Y por otro lado sería el principio de estructuración de tus trayectorias futuras, es decir, estructura estructurante, ¿vale? Se entiende ya el trabalenguas, que no es más que un juego de palabras. Cuando dice Bourdieu que no es necesariamente consciente, hay mucha gente que dice, vale, sí, el hábito es inconsciente. A ver, el hábito es inconsciente. El hábito es inconsciente. Bourdieu no dice el hábito es inconsciente. Dice que no es necesariamente consciente porque no es lo mismo no ser necesariamente consciente que ser inconsciente. Javier, ¿cómo estás sentado? Estoy muy recto. Está muy recto. Vale. ¿Puede ser consciente de tu hábito ahora mismo? Es consciente de su hábito. Puede serlo, puede llegar a serlo. Pero probablemente antes de que se lo haya mencionado, no estaba pensando en ello. Sí estaba pensando en ello. Vale. Efectivamente, sí estaba pensando sí, en ello. Sí, sí, porque tengo que poner la postura bien por el cuello. Claro. Eso estaba pensando en ello. Esa pregunta es una pregunta capciosa. Llevo tiempo haciendo esfuerzo en ponerme bien todo el cuello. No me en el cuello. O sea, ahora mismo tiene exit corporal de bailarín de clásico. Está muy recto. Podría ser con la aristocracia, y te reconocería como una de las Además, lleva camisa, que también es un elemento. Es un elemento. Si me falta una corbata, que es un apéndice burgués, y con eso ya. No. Entonces, esa lógica, ¿no? La idea de que va a planificar y a guiar y a mediar todo lo que son nuestras acciones y nuestros proyectos futuros, nuestra trayectoria futura. El espacio de posibles de nuestra trayectoria futura está mediado por nuestro hábitus de ahora. Si uno tiene un hábitus que le constriña una posición, es muy difícil que si tú eres una limpiadora de 57 años, tu espacio de posibles por tu hábitus histórico incorporado te mantengas entre tus estructuras, disposiciones mentales, el deseo, ni siquiera el deseo, de querer convertirte en profesora de universidad. Es muy complicado. O sea, no es imposible, ¿eh? No es imposible, pero es muy complicado, como veis, ¿no? Porque el fruto de toda una trayectoria de ser una persona que ha tenido que sufrir unas determinadas circunstancias hace que el hecho de que tú te veas como otra cosa completamente diferente sea mucho más difícil. Y si lo llegara a ser, sería por toda una trayectoria de mediación de tiempo que mediaría entre ese punto y el punto de llegar a ser eso. Es decir, generalmente, y en la teoría de Bourdieu se ve mucho, tenemos que pensar las trayectorias casi como una escalera, ¿no? O sea, el eslabón siguiente, el escalón siguiente, es más o menos previsible, y el escalón siguiente es algo que está dentro de lo posible. Pero verlo a muchos escalones vista, si es para subir, es muy complicado, ¿vale? Sin embargo, para quedarse donde está, siempre hay tiempo. Esto es algo que tiene que ver con el hábitus y las disposiciones hacia la movilidad social, ¿no? Muchas veces nos preguntamos por qué determinadas clases tienen ciertas disposiciones hacia la movilidad social. Tiene que ver con eso, con la historia incorporada, ¿no? El cómo uno llega a incorporar la imposibilidad de ciertas cosas. Os digo que no es necesariamente consciente, eso lo tenéis que tener muy en cuenta, porque no significa que no lo podamos racionalizar en ciertos momentos. De hecho, hay mucha gente que en determinados momentos hace esfuerzos por colocarse de una determinada manera, comportarse de una determinada manera, o decir, mira, voy a ir a una fiesta de jet set, voy a intentar comportarme como si no fuera un garrulo, voy a no sacarme los mocos delante de la gente, voy a. Y puede estar conscientemente muy tenso intentando hacer eso. ¿Va a encajar? Probablemente no, pero por lo menos no se va a salir de madre como se saldría si no lo pensara, ¿no? Puede intentar racionalizarlo y luchar contra ello. Puede intentarlo, pero es muy complicado y requiere la mediación, como digo, de una larga cantidad de tiempo. Es, por así decirlo, el hábitus es un mecanismo por el que las condiciones de existencia de los individuos, así como las historias particulares, esto lo dice Bourdieu, toda esa trayectoria de la que hablábamos, se convierten en disposiciones que son duraderas, y esta es la clave, duraderas, van a durar en el tiempo. Porque se hacen cuerpo, son interiorizadas y son incorporadas. Y a su vez, como hemos dicho, son producto de dicha incorporación, porque las hemos ido incorporando durante la vida, ¿vale? Tienes que ver esa doble vertiente del hábitus, esa vertiente de fruto de una trayectoria y nos va a determinar por una trayectoria futura. Ese es el fundamento del hábitus. Los tres estados del capital cultural. Cuando Bourdieu habla de capital cultural, tiene un texto concreto que es el que os pasamos, que es el que, en el que habla de tres posibles formas en las que se encuentra el capital cultural. Y habla de tres formas que son el objetivado, el institucionalizado y el incorporado. Cuando hablamos del objetivado, hablamos de algo que son objetos, que es tangible, que se puede tocar, ¿no? Por ejemplo, si uno habla de un capital cultural objetivado, puede pensar en cuando uno nace en una familia, pues el hecho de que en su casa exista una biblioteca, existan libros, exista a su alcance material cultural de todo tipo, de películas, discos, etcétera, etcétera. Esas cosas que puedes tener un acceso potencial. No significa que luego lo vayas a incorporar, ¿vale? Significa que tienes un acceso potencial. Eso es importante, porque si no existe, ya es una criba. O sea, si en una familia no existe ese capital cultural, es mucho más difícil que puedas alcanzarlo, ¿vale? Luego está el capital institucionalizado, que sería aquel que está validado por una institución. Por ejemplo, esto que estáis haciendo ahora, ¿no? El hecho de sacarse un máster que al final va a tener una sanción positiva, va a tener un diploma y vais a poder exhibirlo, vais a poder ponerlo en vuestro currículum. Está institucionalizado porque está arreglado y lo vais a poder exhibir. Y esto va a ser, no nos vamos a engañar, es un capital cultural también porque, aparte de lo que vais a aprender, vais a tener un papelito que lo atestigua. Y eso es lo que muchas veces va a permitir que alguien os contrate en un trabajo, ¿vale? Tampoco nos vamos a engañar, por eso habla él del capital institucionalizado, una forma de capital que es inmediatamente reconocible porque, pone aquí, soy doctor, pone aquí, soy licenciado, pone aquí, no soy nada. Esa lógica. La tercera forma del capital cultural, en este caso, sería el capital incorporado. ¿Qué es el capital incorporado? El capital incorporado es la forma del capital en la que ya lo hemos hecho cuerpo, ya lo dominamos, de tal modo que ha pasado a ser parte de nuestro hábitus y es inconsciente. Por ejemplo, tú puedes tener el carnet de conducir o no tener el carnet de conducir, pero como todo el mundo sabe, eso no implica saber conducir. Hay gente que tiene el carnet de conducir, pero no lo ha utilizado en su vida, y ahora coge un coche y no sabe conducir, ¿vale? Y sin embargo, hay gente que sabe conducir y no tiene carnet, pero de eso no hablaremos. La lógica sería, si llegas a incorporar algo, lo tienes dominado desde tu cuerpo, es una forma de dominio del capital. Tú puedes, por ejemplo, ser un autodidacta, informarte de muchas cosas, leer la prensa, ver todo, no tener un capital institucionalizado, que es una persona muy culta porque lee mucho, escucha mucho, viaja mucho, etcétera, etcétera. Y eso es un capital cultural incorporado, en una forma que está en tu cuerpo y que podrías llegar a hacer que tus hijos lo heredaran, pues contándoles, hablando con ellos, transmitiéndoles tus conocimientos, etcétera. Podrías llegar a hacer que eso se llegara a heredar, ¿no? Igual que el objetivado, directamente lego mi colección de discos a mi hijo Pepito. Tú le dejas tu colección de discos, le estás pasando un capital objetivado. Lo incorporado tiene que ser algo que se haya aprendido, como dicen los franceses, par cœur, por corazón, es decir, por cuerpo. ejemplos de capital incorporado, pues vais a encontrar muchísimos. Porque yo ahora lo que quería plantearos brevemente es que penséis algún tipo de ejemplo para cada uno de estos capitales. Que me penséis un ejemplo vital, por ejemplo, de capital objetivado, institucionalizado e incorporado. A ver, ¿quién me puede decir un tipo de capital cultural objetivado? Sí, era tenerlo físicamente incluso. Mira que he puesto algún ejemplo. Una tesis doctoral como objeto, como por ejemplo. Por ejemplo. Un 2-3. Un 2-3, por ejemplo. Sí, de hecho, tener una tesis doctoral en tu casa, por ejemplo. Tu padre ha hecho una tesis doctoral y la tienes ahí. Pues es un capital objetivado en el sentido de que tú a lo mejor te da por leerla, ¿no? Por ejemplo. Sería un objeto concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿se le ocurre a alguien más algún capital objetivado? Si haces una tesis doctoral. Si haces un cuadro o algo así, ¿no? Si tú compones una canción, se supone que puede ser capital cultural objetivado. ¿Un libro? Sí, si se convierte en algo que se pueda, que sea un objeto, sí. Vale, estaba pensando en la lógica de la herencia, de todas formas, que no os lo he especificado, ¿vale? Estoy pensando en la lógica de la herencia, ¿no? De cómo le vas a pasar ese capital a tus hijos o cómo se puede pasar físicamente ese capital. Pero y el coeficiente de bienes y tal sería, por ejemplo, dan un material como una calatura. Por ejemplo, si tu padre te ha legado su primera videoconsola y cuando él muere te deja su primera videoconsola, que es una Atari de edición no sé cuánto, del año 74, tú tienes un capital objetivado, que es esa videoconsola tal, que luego va a valer, se puede traducir en un dinero o se puede traducir en sencillamente una familiarización que tú vas a tener con ese aparato electrónico o con la electrónica en general o con los videojuegos o con lo que sea, ¿no? O al revés, yo qué sé, yo recuerdo una de las cosas que me regaló mi padre en su momento fue una versión pirata en CD de La Planeta de Agostini, recuerdo. Me dijo, toma hijo, esto lo vas a necesitar en aquella época. Y yo hacía los trabajos con mi edición pirata en CD de La Planeta de Agostini. Te mandaba si había artículos y podías coger información para hacer los trabajos y todo. Pero la condición del oreado no claro. Hay condición del objetivado. No. Tú puedes tener un capital objetivado en una biblioteca personal de libros, por ejemplo. Exactamente, tu propia generación. ¿Cómo encajaría ahí, por ejemplo, el hecho de... hace tiempo leía un paper en el que explicaban que el haber tenido un cuarto para ti solo favorece que alcances un nivel de estudios mayor que otro? ¿Eso podría considerarse capital objetivado? Pues es algo que te han dado tus padres al final. Totalmente. La habilidad, la capacidad de tener un cuarto para ti solo. Totalmente. Un espacio de estudio ideal es un capital objetivado. De hecho, una de las cosas que, yo que sé, un ejemplo, mi madre, por ejemplo, siempre me decía que ella no había estudiado porque su caso concreto era que había un salón en el que estaba la estufa, había una casa de campo, una masía de Payés. Y la lógica era que estaban todos juntos y la tele estaba puesta siempre. Desde que se compraron la tele estaba puesta la tele. Entonces había que hacer los deberes con la tele puesta, porque estaban sus hermanos viendo la tele. Entonces ese espacio no tenía un espacio propio en el que hacer los deberes. Había una mesa, solo una mesa en toda la casa que estaba ahí. Y había que hacerlo. No sería capital principal. No sería capital económico. Bueno. Capital económico objetivo. Bueno, en este. Bueno. Capital de propiedades. Claro, sí, pero en este caso estaríamos hablando de algo que va a influir en la incorporación más tardía de la cultura. Pero bueno, tú no heredas el cuarto, heredas la capacidad de adquirir un capital cultural. Sí. Pero eso es como tener dinero para ir a la universidad, o tener tiempo libre, o sea, es algo que te da el capital económico, que te permite dar condiciones para que puedas aprender. Sí, perdón. No, pero en el caso, como todo aquello que se materializa, o sea, se vuelve cuerpo, que te hace como percibir esa realidad. Capital cultural. A ese va el punto de vista de. Capital cultural objetivado es conocimiento hecho, transmitido en un objeto. Pues un cuarto no es realmente es un medio, no es el resultado. Sería un medio para poder incorporarlo. Pero, por ejemplo, un libro, un móvil, un ordenador, una máquina, todo eso tiene conocimiento. Es como lo de la tecnología que decíamos el otro día, ¿no? Es técnica o conocimiento metido dentro de un objeto. Y ahí, entonces, quien tiene ese objeto puede acceder a ese. Eso es. Sería artefactual. O sea, sería, en realidad, como dice Javier, sería un artefacto concreto lo que estamos... Además, si lo piensa en la lógica de la herencia, porque a él le interesa mucho. Estos tres estados del capital los intenta pensar para pensar la herencia. Entonces, los ejemplos que él pone son, por ejemplo, el tema de generalmente hablar del tema de las bibliotecas personales de la gente, en plan de que si tu padre tiene una biblioteca, tienes acceso a, físicamente a los libros, podríamos decir pues el hecho de tener películas en casa, ¿no? Películas y qué tipo de películas, el hecho de tener una discos. Una biblioteca pública sería una estrategia pues, para poner el capital cultural objetivo a la disposición de la gente. Eso es, eso es. De hecho, enciclopedias. Por ejemplo, tener una enciclopedia en casa sería un capital cultural objetivado, porque puedes acceder a ello y te puede ayudar en esa mediación. Además, esto sería uno de los elementos que diferencia fundamentalmente el tema de la escuela. O sea, la escuela se supone que es una institución que pretende, en sus objetivos fundamentales, o así se supone que se plantean, igualar a las personas, darles las oportunidades, las mismas oportunidades a las personas. Pero esta idea del capital cultural objetivado es un elemento de distinción, de diferencia entre la gente, porque tú puedes ser hijo de una familia que tiene capital cultural objetivado o puedes ser hijo de una familia que no tiene capital cultural objetivado. Si en tu casa no hay enciclopedia, para hacer los trabajos, ¿qué haces? Te vas a tener que ir a una biblioteca a buscarlo, o vas a tener que pedir a alguien que te preste algo, pero no vas a poder hacerlo en tu casa con comodidad, con la misma que el que lo tiene. Esto cambia, por ejemplo, con la lógica de Internet, ¿no? Cuando el hecho ya es tener o no tener Internet para poder acceder o no poder acceder a esa información. Pero también hay un matiz, es saber buscar esa información, saber dónde encontrar esa información. Si aquí tienes la mediación de un padre o una madre, un hermano mayor o una hermana mayor, que te dice dónde tienes que buscar, cómo tienes que buscar, cómo tal, pues ya tienes esa ventaja, ¿no? Pero vamos, en cuanto a capital cultural objetivado, si lo pensáramos en términos de capital digital, pero quiero que lo penséis en términos de capital digital. Podría ser, por ejemplo, eso, la idea de tener o no tener en casa un ordenador, ¿no? Un aparato que se pueda conectar a Internet. Tener o no tener wifi en casa. Pero, por ejemplo, eso estaba pensando el wifi, porque hay, no sé, por ejemplo, en el caso de la enciclopedia, tener acceso a la Wikipedia, por ejemplo, ya es, sí, como no es material, no me pertenece a mi herencia personal, pero es parte de la herencia colectiva, y entonces ya como el concepto ya no está. Sería material en el sentido de que al final lo que te permite conectarte a Internet y consultar eso es tu teléfono móvil, tu ordenador, tu conexión, tu modem, tu router, tu fibra óptica, lo que sea. Si no tienes eso que sería ese capital, al final sería ese capital objetivado, ¿no? De todas formas, esto es una modificación que estamos haciendo del texto de Bourdieu, que evidentemente es de los años 70 y no está pensando en esa lógica digital. Pero lo que queremos es coger esos elementos para actualizarlos a nuestra lógica. Es lo que quería que un poco pensáramos. También en el institucionalizado, pues entrarían todas las cosas de la sociedad digital que hoy en día están institucionalizadas, ¿no? La idea de, pues si ya puedes hacerte un curso online de tal cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi empresa, nos hicieron un curso online de Excel avanzado, por ejemplo. Entonces era un curso que te pagaba el ministerio y pues por ser cooperativa, que es un curso, y te daban un diploma y lo tengo ahí, está dentro del currículum, lo que sea. Yo no fui a ninguna clase, no me moví de casa para hacerlo, hacías unos módulos en tu casa, a través del ordenador, y tenías una formación institucionalizada, pero que había sido fundamentalmente online, 100%, vamos, no tuviste que moverte a ningún sitio. Esas son las nuevas actualizaciones de lo que sería el capital institucionalizado. O la gente de la UOC, ¿no? De la Universidad Oberta de Cataluña, que también estudian muchas veces sin necesidad de tener que, pues, una universidad de Internet, ¿no? Puedes no tener que ir a clase físicamente. Y luego en el incorporado lo mismo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, manejar un sistema operativo específico, pues es una cosa que forma parte de tu capital. Conocimiento es que en realidad, o sea, pone esos términos para porque siguen dentro de una lógica terminológica y tal, pero es que el capital cultural incorporado es conocimiento. Sí, es la diferencia que se suele hacer entre información y conocimiento, ¿no? Que la información sería la información que está disponible, digamos, y el conocimiento sería la incorporación que harías de esa. Esa es la misma lógica la que utilizo. La función corporal, o sea, como ese conocimiento, no es algo que yo aprendí, por ejemplo, no sé, romanticismo español. Sí, ya me lo leí porque fui a un museo, lo vi, lo leí, lo tengo, pero todavía no lo incorporo corporalmente. Eso es, lo has aprendido de memoria, eso no es llegar a incorporar. No está incorporado, o sea, no, por ejemplo, no sé, como un software que es súper maneja y que te hace distinguirte y que te hace entrar a un campo, por un lado, te permite entrar, aparte de tener un capital, incluso te permitiría el capital incorporado entrar al campo. Por ejemplo, la cultura digital. Yo no sabía nada en algún momento, pero al incorporar un software ya pude entrar a la arte media. Incorporar el aprendizaje. O sea, que el capital cultural incorporado es conocimiento. pero él lo lleva como a la experiencia. Sí, lo lleva así, lo mete dentro de la terminología y tal, porque quiero decir que cualquier cosa que... Sí, pero hace una distinción, que es la que está haciendo ella, por ejemplo, en el campo del arte, ¿no? Hablaba de la diferencia entre la gente, entre los sabiondos, que le llama del arte, que es el que se aprende los hitos, el que se aprende, yo qué sé, por ejemplo, llegas a una fiesta de gente que le gusta el jazz y tal, no sé qué, y tú te has aprendido de memoria los nombres fundamentales de las cosas, ¿no? Habilidades, vale, conocimiento, habilidades. Y tú sueltas todo el... y lo hablabas lo de los hitos, dices, conoces los hitos y mencionas los hitos, dices, pero cuando realmente lo incorporas, estás ya generando tus propias opiniones sobre eso para posicionamientos en discusiones y eres reconocido fácilmente como... Y el impostor, o sea, el que no lo ha aprendido por cuerpo, sino que lo ha aprendido de memoria, de carrería, por así decirlo, es reconocido por los dos como un no igual, en ese, como un juicio de valor que hacen los otros, ¿no? Que analizo mucho lo que yo me acuerdo, lo que yo para conversaciones como trascendentes, como entre no el experto como el culturoso, así como el experto culturoso que acumula, como el acumulador de capital, sino que ya a un nivel como que se puede como atravesar a otra esfera, porque está en tu cuerpo, o sea, puedes cambiarlo en lenguaje, creo, ¿no? Sí, sí, sí, eso de las reglas del arte queda en ese sentido muy claro, en ese sentido que dices, porque además es como... ¿Ah? Es como el que baila y no baila. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El baile le gusta mucho como ejemplo, además a Bourdieu por eso. Le gusta mucho el baile porque cree que es la expresión más corporal, ¿no? Al final, una expresión muy corporal de eso. Es de los pocos, de hecho, que me acuerdo que lo sí. Llevaba como ejemplo, además. Y es la diferencia entre el que se aprende los pasos de un baile o el que, o el bailarín que baila. Claro, es como yo me aprendo los pasos de un baile. Ya me los he aprendido. Diferente al que no. Y ahora tengo que sentirlos, hacerlos e interiorizarlos. Tal cual. Y es otra calidad de la incorporación. Pero bueno, son los matices que da él para... Precisamente porque dice que hay una mediación de tiempo entre, por ejemplo, lo objetivado y lo incorporado. Dice, tú tienes una biblioteca muy grande, pero no te has leído los libros. Tardarás tiempo en leértelos, tardarás tiempo en convertir el capital objetivado en capital incorporado. Y tampoco incorporarás el 100% de la información, es incorporar un 1% a lo mejor. Lo que puedas, o lo que quieras, o lo que... Pero siempre es eso, siempre se pierde algo porque tengo esto, pero no puedo absorber todo esto, ¿no? Porque el cuerpo es la mediación, por eso es incorporado. La mediación del cuerpo te permite limitadamente absorber ciertas cosas. Y esto os quería poner... O sea, a mí no me lo tenéis que explicar. A mí no me lo tenéis que explicar, Francisca. Me gusta poner el ejemplo de una foto... O sea, lo que quería decir es que, en realidad, es conocimiento, hay muchos tipos de conocimiento. Pues habla de conocimiento práctico, conocimiento superficial, conocimiento profundo, conocimiento... O sea, el conocimiento tiene muchas acepciones. Entonces, la gracia de hablar de capital cultural de diferentes formas es que lo homogeneiza todo. Entonces, homogeneiza lo que es el conocimiento objetivado en libros y el conocimiento... O sea, es la terminología que te da el juego. Es decir, es una misma cosa, pero está en diferentes formas. Cuando si dices conocimiento e información, parece que son dos cosas diferentes. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, como que es la estructura de pensamiento que te da un esquema de lo que significa la cultura en la sociedad. Sí, y además, la distinción que tú hacías entre lo de información y conocimiento, yo creo que es un poco, también va por ese lado, ¿eh? Sí. Tengo la información, sé dónde está, pero no tengo el conocimiento... porque no... Pero ya te lías, o sea, es decir, que, ya, que al hacerlo así, como que te permite hacer un esquema mucho más para saber qué es cada cosa, dónde está cada cosa. Con otros términos, o sea, que es el truco de la terminología. Sí. Al elaborar una terminología así, pues te permite claro, de hecho, la palabra es más estructural que si estás usando otros términos variados, ¿no? Claro, de hecho, la palabra está elegida a posta, ¿no? Incorporado, incorporé, mete el cuerpo porque es la referencia fundamental del hábitus. Como ha dicho que el hábitus es el aprendizaje por cuerpos, aquí vemos que esta forma pasa por el cuerpo, entonces relaciona el capital y el hábitus, gracias a este puente. ¿Por qué él es lacaniano, no? Utiliza algunas cuestiones de Lacan y algunas cosas de Jung, cita a los dos en más de una ocasión, y a Freud también, pero no se sabría llegar a decir si es lacaniano, o no sé, no se sabría decir, porque ¿quién es lacaniano? ¿Quién lo entiende Lacan? Al final, si es un poco... Yo a veces dice cosas que no sé si las dice por decir o... Otras son muy interesantes, pero a veces suelta... Como aquella vez que dijo, la femme n'existe, la mujer no existe, la mujer no existe. Pues, vale. ¿Qué quiere decir eso? no lo sé. ¿Tiene una construcción? Puede ser. También puede ser cualquier otra cosa, porque en realidad... ¿Qué dijo después? ¿Qué dijo después? No, se tomó una taza de té. Hizo un silencio de 5 minutos. Todo el mundo dijo, ¡ah, maravilloso, maravilloso! La carne es... Era un showman, era un showman. El que sí que dice que es lacaniano es... Zizek. Entonces, la idea, a través de esa teoría de Bourdieu y sobre todo la idea de capital vinculada al hábitus y al campo, sería la idea de proponer, que es lo que se planteaban los teóricos, la idea de proponer un capital específico que sea valorado en la era digital. Es cuál es este nuevo capital específico que es buscado, que es valorado, que es conocido y reconocido, y cómo podríamos llamarle, cómo podríamos conceptualizarlo, ¿no? Y encontramos varias referencias, y encontramos varias apuestas distintas, que algunas tienen unos matices y otras tienen otros. Entonces vamos a intentar diferenciar y a ver cuál nos gusta más y cuál podría amoldarse más a las necesidades de la sociedad digital, ¿no? Existe una tendencia en Latinoamérica, sobre todo en México y en Colombia, creo, a formular esto con los términos del capital tecnológico. Y parece que hay varios teóricos, Casillas, Ramírez, Ortiz, y luego les siguieron Salado, Vázquez y Ochoa, en artículos diferentes que salieron con apenas un año de distancia, y que se referían a él como el capital tecnológico, que intentaban ponerlo en relación con la sociedad digital, ¿no? La idea de que se acumulaba un capital tecnológico y que eso nos podía hacer diferenciarnos en el campo del mercado de trabajo, en diferentes espacios sociales, ¿no? La posesión o no posesión de un capital tecnológico. Otros, como Resnick, que había seguido la estela de Putnam, que también formula ideas de capitales, que algunos debaten sobre el tema de si lo plantea él o lo plantea Bourdieu, bueno, yo personalmente creo que lo plantea antes Bourdieu, pero bueno, Putnam también trabaja el tema de los capitales, y además sus nociones son un poco diferentes, así que... Pero bueno, Resnick, siguiendo la estela de Putnam, plantea la idea del capital sociotécnico, que sería una apuesta específica de lo que podríamos entender como ese capital tecnológico del que hablaban los teóricos en México y Colombia, ¿no? Ese capital sociotécnico, como podéis ver por el propio término, tiene que ver con lo social, porque no solo se centra en la tecnología, sino que se centra en lo social y en lo técnico, ¿no? La idea de sociedad y la idea de técnica. Técnica, no tanto tecnología. Hay algunos teóricos sociales, como el propio Teodoro Adorno, que en algunos textos hablan incluso de que la técnica y la tecnología son dos cosas diferentes, y que la tecnología es una cosa, la técnica es otra y la sociedad es otra, y la técnica es el tertium comparationis, es decir, el tercer elemento que media entre la tecnología y la sociedad. En resumidas cuentas, la técnica es la aplicación social de la tecnología, según su planteamiento, ¿vale? Sería eso. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? O sea, hay tres elementos, ¿no? La tecnología y la sociedad. Y la técnica sería la aplicación social de la tecnología, sería como la mediación, el tertium comparationis, que dice Adorno, que le gusta mucho usar el latín para estas cosas, entre una cosa y otra, ¿no? Sería ese elemento intermedio, es decir, como lo que hoy en día se llama la apropiación. Hoy en día se habla en términos de sociología de la apropiación, o de las affordances, ¿no? Pero concretamente el término de apropiación sería aquel en el que la tecnología es una cosa y yo me la apropio, y entonces surge la técnica, que es la aplicación social de la tecnología, por decirlo así. Esto es una reflexión de Teodoro Adorno, que creo que aquí vendría muy al caso con la idea de lo sociotécnico, ¿no? La idea de lo sociotécnico, no sociotecnológico, sino sociotécnico, porque ya está redundando en lo social, está haciendo una apuesta muy social. Otra versión de ese capital específico de la era digital podría ser el capital técnico. Jardi, un teórico, en el año 2010, utiliza la versión de capital técnico, y ahora hablaremos de, bueno, los problemas que podrían tener cualquiera de estas apuestas, ¿no? Y por último tenemos a Paino y Renzulli, y también a Mattei, que son italianos, y que hablan de la dimensión digital del capital cultural. Ellos no quieren hablar de un capital específico, ellos dicen que no hay un capital específico en el nuevo universo tecnológico, sino que lo que están hablando todo el tiempo es de que esto es capital cultural y sencillamente es otro repertorio distinto de capital cultural, sin más. La mayor parte de los otros lo que hacen es la apuesta por decir que es un subcapital específico del capital cultural, ¿vale? Es decir, igual que hay campos y subcampos, hay capitales y subcapitales. Tenemos un capital que sería capital cultural y dentro habría un capital tecnológico, por así decirlo, que sería una subespecie de capital. ¿Problemas que podemos encontrar con estas terminologías? Bueno, cuando hablamos de un capital tecnológico, como se ha hecho la apuesta en Latinoamérica, el problema es que, bueno, tecnología es todo. O sea, tecnología es todo. Si hablamos de tecnologías de la información y la comunicación digital, pues ya sería más específico, pero si hablamos de un capital tecnológico, bueno, también la costurera tiene un capital tecnológico, ¿no? Sabe manejar una Singer, eso es un capital tecnológico. Hablaríamos de todas las tecnologías tendrían su capital propio, o solo las tecnologías digitales tendrían un capital propio. Si nos metemos en decir que el capital es tecnológico, todo lo que implique tecnología tendría un capital tecnológico propio. Por tanto, habría que ampliar ese espectro a cualquier tipo de tecnología. Si hablamos de sociotécnico, estamos haciendo una vuelta social sobre el tema concreto, sobre la técnica, pero en realidad es socio-técnico, es redundante, ¿no? Estamos hablando de algo social, de la tecnología apoyada socialmente, o sea, social-social, la tecnología. Si hablamos de que solo es una dimensión digital en un capital cultural, estaríamos restando la importancia al capital específico. Es una apuesta concreta. La justificación, ellos tienen su propia justificación, yo no la comparto al 100%, pero bueno, entiendo que el planteamiento es válido, ¿no? Y luego tenemos la apuesta de capital técnico, aquí ya tendríamos otro problema. Si entendemos que la técnica pudiera ser aquello que nos dice Adorno, que es la técnica, es decir, aquella mediación de la tecnología a través de lo social, hablaríamos otra vez de que cualquier espacio donde haya una tecnología específica tiene su propio capital técnico, que es el del uso específico que se hace de la tecnología. Por tanto, cada profesión prácticamente tendría su propio capital tecnológico, ¿no? Porque entenderíamos las tecnologías de una forma muy específica y no como entornos tecnológicos, que es lo que decíamos al principio. Entonces, nuestra apuesta, una de las apuestas que estamos desarrollando ahora mismo, es la apuesta por el capital digital, ¿vale? La idea de un capital digital se podría llamar de otro modo, se podría llamar capital, como hemos visto, tiene muchas otras posibilidades, pero bueno, el capital digital tiene la virtud de hacernos referencia en concreto a un tipo específico de tecnologías, que son las tecnologías digitales, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y que englobaría a su vez todas las tecnologías de la autocuantificación, tecnologías de la comunicación y tecnologías de la información. Porque hoy en día todas esas tecnologías son digitales. Pero es una apuesta concreta, o sea, se podría llamar de otro modo. Si alguien encuentra una forma más correcta de decirlo, que lo diga. La idea, también partimos, como muchos de los teóricos que hemos analizado, de la idea, que ya lo hemos hablado Javier y yo alguna vez, sobre el tema de que sería un subcapital del capital cultural, en eso estamos de acuerdo, como lo estaban los otros teóricos, pero a su vez, siendo un subcapital del capital cultural, puede tener una relación de combinatoria en estructuras de posesión. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy sencillo, que no cunda el pánico. Se puede tener mucho capital digital y poco capital cultural general. Se puede tener. Podemos pensar el caso. Una persona, un youtuber que es muy bueno en su trabajo, que hace vídeos, que monta, que conoce el software para hacer todo ese tipo de cosas y ha aprendido a hacerlo, pero tiene un capital cultural muy malo. Prácticamente no sabe escribir, prácticamente no tiene conocimiento sobre historia ni política ni nada, pero es una persona que es capaz de desarrollar esas habilidades digitales y es capaz de tener ese capital digital para manejar, ya no incluso las competencias, porque no estamos hablando solo de competencias, estamos hablando de que esta persona se maneja como un pez en el agua en captación de audiencias, en realizar sus propios vídeos, en saber qué es lo que le gusta a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Maneja sus propias estadísticas a ciertos niveles, puede tener un capital cultural reducido, nadie dice que lo tenga que tener muy alto. Yo no sé si el Rubius es una persona con mucho capital cultural, no tengo ni idea. Me figuro que no muchísimo, vamos, no. Tampoco. No creo que mucho. Entonces, eso, la estructura de posesión de capitales quiere decir eso, ¿no? Ese balance, uno puede tener mucho capital cultural y poco capital económico. O al revés, puede tener muchísimo capital económico y poco capital cultural. Yo qué sé, Paco el Pocero. Paco el Pocero es una persona que se ha hecho rica con ciertas prácticas, pues esa persona tiene mucho dinero, pero a lo mejor no se va a hacer la O con un canuto. No puede llegar a determinados entornos y hacer valer su capital cultural porque no lo tiene. Y será reconocido como un paleto allá donde vaya, aunque tenga dinero. Probablemente con ese dinero podrá hacer que sus hijos vayan a un cierto tipo de universidad de élite y acabe dándole una educación que a la primera generación o a la segunda generación ya tendrá un capital cultural más elevado. Es decir, intentará reproducirlo en el tiempo, pero probablemente él nunca llegará a ser, porque el hábitus tarda mucho tiempo en cambiarse, una persona ni refinada ni aparentemente culta. No podrá hacerse valer con su capital cultural probablemente, ¿vale? Y yo qué sé, poneros un ejemplo de una persona con un capital digital muy bajo y un capital cultural altísimo, por ejemplo. Pues yo qué sé, un catedrático de universidad, estos que cogen el ordenador así. ¿Cómo era para mandar el mail aquí? ¡Uy, lo he borrado! Vale, ese es el típico ejemplo, ¿no? Puede tener un capital cultural enorme, saber un montón de historia clásica de Grecia y Roma, pero probablemente no sabe mandar un mail. Bueno, es otro ejemplo, el contraejemplo de estructuras distintas de posesión. Esto quiero que lo penséis porque tampoco vamos a separar completamente el capital digital del cultural, pero entender que las relaciones entre ellos pueden ser distintas, ¿no? Y pueden dar lugar a muchas circunstancias. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, otro ejemplo de una persona que tuviera un capital digital muy bajo y un capital cultural muy alto, por ejemplo? No vale el que he dicho, ¿eh? Pues igual, por ejemplo, en el sentido de las abuelas, que más que saben muy bien de, pues yo que sé, tejer y demás, como cosas que hacían ellas tradicionalmente, pero que igual después es un ordenador y no se maneja. Claro. O los funcionarios, normalmente, tú vas haciendo la seguridad social y la gente que es así joven maneja muy bien todo. Los otros podrán saber los procedimientos, pero el ordenador y buscando un archivo duran, no saben. Y sin embargo, el que se sabe de memoria el reglamento es el viejo, pero el joven, claro, es el que sabe cómo hay que tocar el botón. Cómo descargar el P. Claro, ahí vemos claramente el choque entre estructuras de capital, ¿no? Por eso entendemos que el capital digital es suficientemente importante en la mayor parte de campos y de hábitos, y de ámbitos, como para poder decir que es una especie de capital específica, aunque esté englobado dentro del capital cultural, es una especie específica que tiene su importancia y su peso, y que va a darnos lugar a estructuras distintas, ¿no? Es decir, que no solo hablaríamos de competencias, como se suele hablar del capital generalmente, se habla como si el capital fueran competencias. De hecho, una de las cosas de lo que os decía, la lógica neoliberal de cómo se entiende el capital últimamente, capital cultural, es esta idea de decir, bueno, parece que el capital cultural hoy en día, o el capital digital, o cualquier tipo de capital cultural, fuera la acumulación de cosas sin ton ni son, es decir, tengo un MBA, tengo un no sé qué, tengo un no sé cuántos, todo esto es una acumulación y por tanto tengo estas competencias, demuestro que tengo estas competencias y eso es el capital. No, o sea, es más cosas, o sea, el capital es un concepto mucho más profundo, tiene que ver con las disposiciones, tiene que ver con esta idea que hablábamos de incorporar por cuerpo, ¿no? Esa idea de ya no es solo el que yo sepa manejar concretamente el Word, sino que el hecho de manejar concretamente el Word implica unas disposiciones hacia manejar otros programas nuevos que no tiene la persona que ni siquiera maneja el Word. O sea, entendemos que los pasos son lógicos también, ¿no? Que la familiarización con entornos virtuales hace que sea más propenso a poder saltar y aprender otros entornos virtuales. Y que manejar una red social implica ser más propenso a poder manejar con facilidad otra red social. Y que, no digo que vistas una, vistas todas, pero que es verdad que empezamos a estructurar nuestras disposiciones en nuestra mente y nuestra disposición hacia la tecnología cambia conforme abrimos esa lógica, ¿no? Yo qué sé, el tema de la utilización de... Que antes estábamos hablando con Javier del tema de Ubuntu, por ejemplo, o de cualquier tipo de... muchas cosas de software libre, ¿no? El tema, por ejemplo, de LibreOffice o lo que sea. Cualquier tipo de utilización de un software que sea de software libre. El principal problema o escollo que se encuentra la difusión del software libre entre la población común suele ser el miedo al salto de decir voy a usar una interfaz distinto, a ver si no es igual que el mío no sabré hacer las cosas, ¿no? Una vez haces ese salto una vez, es más fácil hacerlo una segunda vez, porque ya sabes que el salto no es tan grande y ya sabes que una vez manejas esa interfaz es más fácil, ¿no? Lo digo porque no hay que verlo como una mera acumulación de conocimientos sin más, sino como una especie de casi de apertura mental, porque serían las disposiciones en cierto modo lo que son esa forma de encararse al futuro, ¿no? Con el hábitus en ese sentido. También la idea de este capital digital que nosotros proponemos como concepto sería también un capital que tiene que ser reconocido según el campo, ¿no? Hay campos donde te van a reconocer el manejo de Excel como algo fundamental y te van a decir, sí, esto formaría parte de ese capital digital, y en otros donde eso no es valioso, es valioso otras cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor el caso de Excel vale para casi cualquier campo, ¿no? Pero en general habría manejo de determinados softwares y determinados manejos de entornos que probablemente sean más valiosos en un sitio que en otro. Por ejemplo, aquí a lo mejor se valora más eso, el hecho de que podáis, generar vuestros propios contenidos, manejar un blog o muchas otras cosas que en otros espacios, ¿no? A lo mejor en una oficina en la que se hacen bases de datos te dicen, no, manejar Excel y ya, si lo que quiero es que hagas esto. Y en otro tipo de empleos o de trabajos, pues se puede manejar mejor o se puede valorar más que sepas, que seas proactivo, que puedas generar tu contenido, que puedas moverte en redes, llevar el perfil de red de la empresa o no sé qué. Esas cosas se valoran más, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que en este capital digital vamos a englobar también los conocimientos formales y los informales. No solo es el hecho de tener un título que avale que eres licenciado o un título que avale que conoces el funcionamiento de tal software, ¿no? Es la idea de que cuanto más sabes en ese nuevo entorno digital, cuanto más conoces en ese nuevo entorno digital y más incorporas, eso, cambian tus disposiciones. Tienes parte del trabajo futuro hecho también en ese sentido. Y luego también es importante mencionar el tema del papel de la institución escolar y de la familia y de la dejación un poco de la institución escolar en la familia cuando hablamos de la adquisición de ese capital digital que tiene una vertiente informal, ¿no? Yo, por ejemplo, he ido a un instituto público y a mí nadie me ha enseñado a hacer un PowerPoint, por ejemplo. Nadie me ha enseñado a manejar un Excel. Y es una de esas cosas que uno se pregunta con el tiempo y dice, si se supone que había ordenadores en ese instituto, si se supone que había un profesor de informática, se supone que... ¿Por qué nunca te enseñaron a hacer un PowerPoint? ¿Por qué nunca te enseñaron a hacer una presentación con un software alternativo que fuera de software libre? ¿O por qué nunca te enseñaron a utilizar correctamente un procesador de texto? O sea, yo recuerdo, a mí me enseñó mi hermano a justificar un texto la primera vez cuando tenía, 12 o 13 años. O sea, me enseñó a justificar un texto. Nadie en mi escuela nunca me dijo, el texto se justifica así. Hacer el justificar el texto o lo que sea, o manejarlo de párrafos, de doble espacio, no sé qué. Eso tienes que aprenderlo, y si no te lo enseña la escuela, porque no te lo enseña la escuela, te lo tiene que enseñar a alguien fuera. Entonces, si tienes el capital suficiente en tu familia para que te lo enseñen, o entre tus amigos, pues te lo enseñarán, y si no, te quedarás sin saberlo. Y eso pasa con muchísimas cosas, ¿no? Se dan por sabidas. Todavía pasa eso, ¿no? Y es una fuente de desigualdad bastante grande, ¿no? Porque por ejemplo, en Latinoamérica pasa muchísimo. Hay un 50% en el caso, por ejemplo, de Colombia, de gente pobre que donde viven sus pueblos, veredas, no tienen acceso a un ordenador, pero es que no les llega ni el agua. Y si sumamos eso, son millones y millones de personas. O sea, 50 millones, 20 millones, 15, 18 millones no tienen acceso a y el día que lo tuvieran, si lo tuvieran a través de la escuela, el uso que harían tampoco sería el mismo que si lo tuvieran a través de... Claro. Porque también es eso, ¿no? Cuando se deja del lado de la escuela esa solución de las desigualdades, al final lo que se dan es otro tipo de desigualdades fuera de la escuela, ¿no? Claro. Esa lógica de que, bueno, si tienes la suerte de ser un niño escolarizado en Colombia y además tienes la suerte de que en tu casa haya un ordenador y además tienes la suerte de que tu padre lo sepa manejar, están alineados los planetas. Vas a heredar un capital digital. Hay mucha desigualdad, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica hay una desigualdad increíble. Aquí también existe en esa dinámica, pero no tanto, porque esa brecha se está la primera, sí, brecha se está cerrando, claro, ¿no? Claro. Y a lo mejor en Latinoamérica, en la mayor parte de sitios, no. Pero aún así, aquí también sigue existiendo esa lógica de que, bueno, cerramos la brecha primaria, pero sigue existiendo esa diferenciación entre, bueno, si tienes a alguien que te enseñe esas cosas, lo aprenderás. Yo qué sé, hacer la declaración de la renta por internet. A mí el otro día mi padre me enseñó a hacer la declaración de la renta por internet. Yo no sabía hacerlo. Y si no sabes hacer, ¿qué haces? Pues vas a un gestor y que te lo haga. Ya está. Claro, es como, bueno, pues... O sea, es un capital, al final, es una cosa que tienes, pero es informal y lo vas a tener que aprender tú, porque no te lo van a enseñar. Bueno, una de las cuestiones que me preguntaba con todo esto era si existía un campo de las nuevas tecnologías, porque hemos utilizado el concepto de capital, a ver si se pudiera utilizar el concepto de campo. Yo tengo mis dudas al final de que se pueda utilizar, ¿no? Porque al final no tenemos un espacio social específico de las nuevas tecnologías, sino que en el fondo parece que los entornos tecnológicos aparecen en todos los campos, ¿no? Aparecen en el campo de las relaciones laborales, aparecen en el campo intelectual, aparecen en el campo académico. Es como una especie de espacio transversal a todos los campos. ¿Cabe la posibilidad de pensar en un campo de las nuevas tecnologías? Bueno, a lo mejor un campo de desarrollo de las nuevas tecnologías. Eso no sé cómo lo ves tú, Javier. A lo mejor, yo es que me lo estaba preguntando porque no sé si podríamos llegar a pensar. Bueno, hay varios campos también, ¿no? Dentro de los campos se extienden en el entorno. Sí, claro, claro. Además se superpone. Es un espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues los campos se extienden ahí. O sea, no hay un campo solo, o sea, no es como Internet. Claro, no sería un campo Internet porque es transversal a muchos campos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en el mundo del desarrollo tecnológico pues puedes hablar incluso de un campo de... Sí, Silicon Valley es un campo de emprendedores, el campo de los emprendedores digitales. Eso es, por ejemplo. ¿Campo de los qué, perdón? Los emprendedores digitales. Eso podría ser. El campo de Google, supongamos. Eso tendría... Es un campo de gente con diferentes... Y que tendría una ley propia, una forma de... propia y algo que es totalmente tecnología. O por ejemplo, también se quedan campos en Tumblr, por ejemplo. ¿No? Que tiene una cultura muy propia, muy tal, pues eso sería un campo. ¿No? Sí, sí, porque tendría su propia lógica. Pues determinadas redes, Tumblr, o determinadas redes, incluso en Twitter puede que haya varios campos. Un campo de la gente que, los famosos, que no sé qué, los... O sea, como que se pueden crear campos dentro de la red, como microcampos. Muchísimo. Pensar que al final el concepto de campo es un elemento analítico que se utiliza como herramienta. Entonces eso, si tú quieres pensar un espacio social como un campo, le aplicas las reglas para ver si funciona como un campo. Y es probar al final, ¿no? Es ver si cumple esas normas de tener una lógica concreta, es ser relativamente autónomo del resto. El campo lo entiendo como el espacio donde se da un juego. Sí, claro. Un juego social. Sí, entonces, sí, sí. Si hay un juego social donde haya gente que participa en ese juego y comparte unas normas y una forma de. Sí, sí, unos principios, unos valores, una forma de valorar las cosas. Y que sea relativamente autónomo del campo vecino, por así decirlo. Sí, si, no, propios, claro. De... si se confunde con otro, ya no es un campo. O sea, si se confunde con otro espacio y son muy parecidos, ya no es un campo. Ya no es un campo. O todo es un campo, o ese espacio en concreto ya no es un campo. O sea, imagínate que Twitter estuviera muy interrelacionado. Entonces, ¿podemos hablar de campos en Twitter? Si todo estuviera muy interrelacionado, al final sería todo un campo. Porque si no es autónomo, o sea, si no está más o menos separado o relativamente separado... Pero ahí la diferencia entre campo y grupo social, como el campo... O sea, el campo, por ejemplo, el campo académico son unas normas, es una serie, que da igual en qué universidad estés, que tienes pues las publicaciones, o sea, hay una serie de criterios, lo que has escrito, las citas, no sé qué... Pues, una lógica. Que es una lógica que te mides entre todos los académicos de todas partes, pues saben más o menos en qué te quedas. Claro, como eso se extrapola, por ejemplo, al uso de una tecnología, es un poco como... Es complicado. No el uso de una tecnología, sino las relaciones que se dan en un espacio digital pueden configurarse como un campo. Hay determinadas especies subculturas dentro de determinados sitios que se valoran de una forma u otra. No sé, estaba pensando, por ejemplo, en 4chan, el foro este, eso, donde se creó una cultura muy propia, muy específica. Yo en foro coches. Igual foro coches no ha trascendido tanto, pero joder, es que de ahí salió Anonymous. Y no solo 4chan, sino todos los image board que funcionan igual. O sea, todos los sistemas que funcionan igual, porque incluso la gente va de uno a otro. Sí, pero no en todos se crea una cultura propia, unas reglas de relación propia. Que eso sí pasa en forocoches, tienen un lenguaje propio. Claro, un forocoche es un campo. Claro, bueno, pero todo lo de aquí es campo. Y, claro, pero también es un término difuso, porque tampoco es un término difuso. Porque los académicos, ¿qué está dentro de la academia y qué no? Hay gente que hay académicos que están en la academia, pero a la vez están en el mundo empresarial, o a la vez están en el mundo del arte, o de la cultura, o de... Porque son posiciones no excluyentes, entonces cuando construyes el campo, ese individuo está en varios campos. Claro. De hecho, la mayor parte de nosotros estaríamos en varios campos. O sea, porque no estamos en un solo campo, ¿no? Puede estar a la vez en el campo artístico, en el campo tal, todo dentro del campo intelectual, en el campo académico y a la vez en el campo... El campo de los famosos, por ejemplo, debe ser hasta un campo, ¿no? Por ejemplo, famoseo. Sí, porque además, bueno, no sé si podría ser un campo, pero no sé si llega a tener una lógica propia, una lógica que lo distinga de otros espacios. O sea, sería un grupo cerrado, pero no sé si llegaríamos a entenderlo como un campo. Lo que tiene el campo académico es que sí que tiene una lógica de funcionamiento. O sea, el cambio de posiciones tiene que pasar por ciertas sanciones, incluso burocráticas, que dan una forma al campo, ¿no? Tú tienes, o sea, tú eres, tienes una posición en el campo, eres catedrático, es una posición en el campo. El campo de los famosos... ¿Famoso o menos famoso? Es que ahí, pues mira, podría ser una nueva lógica. La exposición que tengas, podría ser una lógica. En la tele o no es en la tele, cuántos seguidores tengas... Podría ser una lógica. Los likes que tengas. Podría ser una lógica, podría ser un campo. Podrías analizarlo como campo. Qué ganas. Tienes que ganas, ¿eh? Campo de los famosos. Y yo estaba pensando también en si... Hemos pasado muy rápido por si ha habido como hitos en el mundo de lo digital que puedan ser nomotetas y tal. Sí. Y yo creo que sí que hay algunos. Sí. Por ejemplo, Steve Jobs, bueno, es más postureo que otra cosa. Sí. Pero en el momento en que existe la primera máquina programable con propósito general, eso es un vuelco. Hasta entonces había calculadoras más o menos avanzadas, pero no que tú pudieras meter tu propio programa. Eso abre un campo nuevo. Dentro del desarrollo tecnológico. Si habláramos de un campo del desarrollo tecnológico, claramente. Lo que pasa es que yo no sé si podríamos hablar propiamente de un campo en el desarrollo de la tecnología. A lo mejor sí, si hablamos en ese sentido, ubicándolo en el entorno de gente como la de Silicon Valley, como desarrolladores de tecnología, emprendedores digitales, ¿se podría entender como un campo? Seguramente sí. Seguramente eso sería un hito del campo, fundacional del campo, ¿no? Es el momento en el que a partir de entonces pueden empezar a surgir otras muchas cosas, porque antes no podían desarrollarse. No podían ni siquiera ser pensadas, porque no existía el concepto de decir una máquina que haga algo para lo que no está pensada, pero el tío que soldó los cables. Claro, claro. Lo mismo que en el campo literario no tendría sentido antes de, yo qué sé, de la lógica de meter la imprenta, ¿no? También es un hito que, ¿cómo va a haber un campo literario? ¿Va a haber un mercado de la novela, por así decirlo, si no ha habido una imprenta previamente? Es complicado. Entonces son esas cosas que abren de repente, esos hechos que abren de repente el campo. Y bueno, nuestra idea... Sí, nos vamos ya. Esta es la última. La idea de un hábitus digital. Y bueno, como ya hemos hablado del hábitus, básicamente sería la aplicación concreta al mundo digital, ¿no? La idea de un aprendizaje por cuerpo. Y es una propuesta para un poco para compensar o para matizar la idea del capital digital. Para no ver el capital digital solo como competencias o acumulaciones de competencias, sino ver el hábitus digital como eso, como lo que decía antes, la familiarización con los entornos. Como esa idea de... Mira, precisamente tenía aquí puesto, salta un software libre. El hecho de empezar a abrirte hacia un entorno distinto, familiarizarte con esas cosas y poco a poco, no sé, es la reacción que tiene una persona que nunca ha visto un teclado y de repente se pone un teclado y dice, ¿sabes? Ese rechazo que le da el hecho de ver de repente muchos botones y no entender su funcionamiento. Cuanto más incorporas en tu hábitus el funcionamiento de esto, un touchpad, esto, un ratón, esto, un no sé qué, esto, un teclado, te vas convirtiendo poco a poco a ese hábitus, vas incorporando ese hábitus digital, ¿no? Y también es importante pensar en las resistencias, porque yo creo que muchas veces se deja de lado, ¿no?, la idea de las resistencias. El por qué alguien que nunca ha tocado un ordenador puede seguir hoy sin haber tocado nunca un ordenador. Muchas veces porque plantea esa resistencia a esa barrera que establece ese hábitus digital que no tiene, que no ha llegado a tenerlo, ¿no? Y hasta que no se meta, no empezará ese proceso. Yo recuerdo mi madre, por ejemplo, no había tocado un ordenador nunca en su vida, tenía mucho miedo a eso, hasta que un día le regalamos una tablet, hace 3 o 4 años, y a partir de ese momento se mete en YouTube, gestiona su correo, se ha hecho ¿qué se ha hecho? Pinterest. Es como la libreta de los abuelos, sí. La libreta del cajero. Pero toma la libreta y métete en el mundo de la economía, ¿no? Bienvenido al mundo de la economía, ahorra dinero. Entonces, como última idea para cerrarlo, pues la idea sería eso, ¿no? Es la cristalización, ese hábitus digital, la cristalización en el cuerpo de esos capitales, de ese capital digital del que estábamos hablando, ¿no? Y que la utilización de la noción de capital abstraída de todo lo demás, como se suele hacer muchas veces, tendría un componente, un tinte bastante neoliberal, porque al final sacar ese elemento del pensamiento de Bourdieu, lo que tenemos es sencillamente una lógica de acumulación. Tanto tienes capital, tanto vales. No es eso. O sea, el capital, al final, tiene que cristalizar en un hábitus, ¿vale? Y si no cristalizan ese hábitus, si no es el fruto de una trayectoria de vida, al final lo que estamos dejando de lado es el estudio de la desigualdad. Y lo que nos interesa precisamente es ver la desigualdad en el mundo digital. Yo creo que con estos conceptos, tanto con el tema del campo como del hábitus, en concreto esta propuesta de hábitus digital, como la idea de capital digital, pues podemos acercarnos un poco mejor que con la idea de brechas a la desigualdad en el mundo digital. Y nada, pues esto es todo lo que teníamos hoy. Espero que os haya servido y que os sirvan de herramientas para vuestros trabajos y que bueno, y que ya os haya picado el gusanillo de también de Bourdieu y de los estudios de la tecnología a través de la noción de capital. A vosotros. Y le podéis escribir a sí, Albert. Aquí tenéis, perdón, le he dado lo que queráis, me podéis escribir a este correo. Es en minúscula todo, ¿eh? Sí, también me puedes pedir que se utilice vuestro. Me estaba viendo en un curso que di hace muchos años de informática para personas mayores, ¿no? Había una de las señoras que cogía la.